está pasando, gente? Bienvenidos a otra edición de Nivel Escondido, esta vez Nivel Escondido 453, este que les habla Giovanni Rodríguez, Parul, en la casa. Y en esta edición conmigo, el señor del norte, el tipo que mueve, divide la nieve a lo Moisés. Él da dos cantazos con la pala en el driveway y la nieve hace para los lados, a lo almighty. Él es Gato Nejo, Juan Carlos Delgado, con nosotros. ¿Qué es la que hay, gatito? Todo bien, mano. Ahora que me pusiste esa imagen en la mente, como que, oh my God, eso sería fantástico. El yo poder así, como quedar con la pala en el piso y se abra así, por lo menos la acera, la nieve se va para los lados. Eso sería un éxito. Gato almighty, papá. Todo bien, tío. Todo bien, mano. Sí, es que te escuché que estabas con problemas con la mierda blanca esta otra vez. Yeah. Y entraste ahí con un poquito de alergia al stream. Sí, bueno, era la congestión del mismo frío, porque es que estaba frío y ventoso. Entonces, cuando letal. Subí, lo que tenía era la moquera esta de la congestión del mismo frío, pero ya se me fue. Sí. Muchachos, esa es la combinación letal, Pero al menos no es tan letal como tarjetas de G.I. Joe en empaques de Pokémon. Esto le pasó a Logan Paul. Mario, con esta nota graciosa quiero abrir, porque yo no sé si Logan Paul es santo de tu devoción, mía. Yo no le prendo ni una vela de cumpleaños. Así que me alegro que haya gastado millones de dólares en lo que oficialmente terminó siendo un scam. Mario, yo no le creo. Pues tanto él como el hermano, este es Logan, el otro creo que es Jake. Ambos saben cómo mover las masas en las redes sociales. Yo no me creo, para comenzar, que se hayan gastado esos millones de pesos en esas tarjetas de Pokémon. De todo esto, yo sospecho que ellos lo tenían cuadrado, porque cuando la compraron, eso fue una promoción que el que no sabía de ellos hasta el momento se enteraron. Y ahora, otra vez, le siguen estirando el chicle. Ahora, el gran scam, y qué sé yo que le hicieron, la pobre víctima. Sí, suena circo mediático. Sí. Es claro, pero en efecto, a mí me dio una gracia salvaje esto, porque en caso de ser cierto, tú sabes, me alegra en extremo que lo hayan cogido de soca. Habían unos videitos por ahí, claro, eso se puede alterar, pero según estuvieron reportando varios medios y pseudomedios en las redes sociales esta pasada semana, hubo ese reveal de que cuando abrieron las cajas, pues lo que había dentro eran tarjetas inservibles. Yo no dudo que no haya habido tarjetas de Pokémon dentro de esos paquetes, pero de que ellos fueron y gastaron 3 millones de pesos así porque sí, en ese paquete, sin confirmar que era lo que estaban comprando y nada, es como que, dame un recibito de eso, mano. Sí. Pero nada, mano, con esa nota entonces arrancamos este podcast. Esta semana, Gato, agárrate, porque regresa la entrevista gaming, y esta semana tuvimos con nosotros nada más y nada menos que a la dama alfa del gaming, Noemi Sánchez, con nosotros. Así que usted no se puede perder esa entrevista que viene ya mismito, a continuación. Pero por favor, no le dé para adelante al podcast para la entrevista. Espere un momentito en lo que discutimos la noticia y después se la disfruta completita, ¿ok? Así que rápidamente vamos a las informaciones para esta semana. Gato, la primera se desprende de parte de Twitch. Directamente, ustedes saben que, pues, por lo menos acá en nuestra comunidad, son muchos los que hacemos streams, los que participamos activamente de la plataforma de streaming de Twitch. Y esta nota me agradó bastante. Inicialmente yo te la tenía asignada a ti, vi que hiciste unos cambios en la agenda que me parecen espectaculares, porque esas otras noticias eran meritorias. Lo que hice fue que bompía una mía y dije, no, espérate, esto hay que discutirlo. Porque es que resulta que Twitch va a continuar monitoreando de manera un poquito más agresiva estas medidas de seguridad que estuvieron implementando a finales del 2021, particularmente con la detección de usuarios sospechosos. Van a seguir utilizando esta herramienta de lo del AI para identificar la sospecha, no de manera automática, en individuos que se crean que pues tienen algún tipo de trucazo, ¿me entiendes? Que tengan múltiples cuentas o que de momento hagan como que el signing del mismo spot en el IP address y toda la cosa. Así que van a estar pues tratando de ser un poquito más agresivos. Twitch de manera simultánea intenta pues compartir, aparte de lo que hace con los videojuegos, está buscando un enfoque un poquito más educacional y pues está promoviendo más agresivamente que su plataforma sea segura, ¿verdad? Para los usuarios, recordando que pues el pasado año particularmente streamers pequeños estuvieron recibiendo lo que se denominó como los hate raids, donde pues recibían un montón de gente en el canal y en verdad era pues a insultar, estar molestando, los bot attacks que a nosotros a cada rato se pasan enviando. Lo que pasa es que yo apagué las alertas en mis intervenciones para que el amiguito tenga que jalarse el ganso sin reacción alguna, y pues nada, pues nosotros por lo menos lidiamos de esa manera. Hay otra gente que pues no tiene otras herramientas para hacerlo, prefieren no hacerlo, pero ese spameo de bots continuos en los canales con expresiones de odio, pues van a continuar tratando de, mire, cortarlos de raíz con esta campaña, ¿verdad? Un poquito más agresiva desde el 2022, por lo menos esos son los planes. De igual manera, tienen planes de comenzar a implementar el hecho de que reportar ciertos usuarios o ciertos comportamientos sea un proceso más sencillo que antes, al igual que refutar esto, ¿verdad? Poder procurar presentar evidencia de que, mira, yo no hice esto, vamos a llegar a otro tipo de acuerdo. Twitch se ve, ¿verdad?, que por lo menos está haciendo un intento de continuar en la dirección correcta en cuanto a mantener esta excelente comunidad creciendo, ¿verdad?, y con sus estatutos un poquito más rígidos en cuanto a seguridad de usuarios. A mí esto me parece buenísimo, que estén tomando cartas en el asunto, porque sí, si esto se deja ahí a lo loco, las cosas se salen de control. Así que muy bien por ello, yo espero que puedan implementar eso y que la situación mejore. Nosotros hemos sido afortunados, lo peor que nos ha pasado a nosotros es el constante follow para trigger las alertas, y pues nosotros lo hemos resuelto fácilmente, sí, apagando las alertas. Pero digamos que nos llegue un hate raid, ya tú puedes empezar a banear, pero si es tanta y tanta gente que la que llega con el hate raid, te van a descarrilar el canal. Hay otras alternativas que uno puede hacer, pues en ese momento tú puedes saltar y okay, lo voy a poner más que sub only. Sí, sí, sub only o emote only. Y te vas en la línea de explicarle un momentito. El problema de eso, gato, es que te saca de onda, sí, a la hora de hacer stream. Tú sabes qué es lo que ellos inicialmente quieren, que uno les reconozca como que, ay, Dios mío, y te vean alterado. Y entonces ahí ellos ya ganaron, tú sabes. Ya, te disrupt. Sí. Yo usualmente cuando doy los bans, yo ni lo menciono. Es como que voy, ¡pum!, y como si nada hubiera pasado. Ah, yo le doy el Matrix de a doble. Ese es el farewell. Pero ya, qué bueno que estén tomando eso en consideración y tomando cartas en el asunto. Eso es súper cool. GG para definitivamente, mí. Definitivamente. Hay mucha gente que está pensando que, ¿verdad?, tienen que hacer algo al respecto. Tenían que tomar cartas en el asunto hacía tiempo, porque había habido manifestaciones, incluso había habido durante el 2021 en un momento dado un día fuera de Twitch o algo así. Nosotros no participamos de eso. Respetamos a las personas que lo hicieron, pero nosotros no participamos porque entendimos que hay otras maneras de protestar, y entendíamos nosotros que apagando el canal ganaba precisamente por lo que se estaba intentando protestar, que es un ambiente seguro de streamear. Tú lo que tienes que hacer es eso mismo, o sea, meterle caña y que yo no puedo estar aquí, watch me, hold my controller, tú sabes, y meterle caña. Pero pues envía eso, el hecho de que Twitch se esté moviendo, mano, para mí es algo muy, muy positivo. Yes. Bueno, pues gente, vamos para la siguiente noticia, y venimos hablando de IO Interactive. Ellos dieron a conocer que pronto estarán sacando al mercado un bundle de la nueva trilogía de Hitman. Esto para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. Los usuarios de Game Pass en particular están de plácemes porque esta trilogía va a estar llegando al servicio de Game Pass, tanto para Xbox como para PC, así que super GG. Yo de esta trilogía tan solo me he jugado el primero, me lo jugué en el canal. Ya antes de habérmelo jugado en el canal, yo había jugado Hitman Here and There, y es un concepto que a mí me gusta un montón. No es un juego que es para todo el mundo, porque si a usted no le gustan los juegos de sigilo, de stealth, y a Hitman no es para usted. Este no es un juego de run and gun, y es para usted pasarle un poquito relax, es hasta cierto punto puzzle solving. Usted está tratando de identificar cosas para hacer esto, que le van a dar la oportunidad de hacer esto otro. Y a mí, en verdad que yo me la paso super relax con esos juegos. Me tardo muchísimo la primera vez que juego una misión, pero yo me lo disfruto. El proceso de descifrar cómo tomar ventaja de esto o lo otro. ¿Cómo voy a matar a alguien? Déjame ver. ¡Qué relajamiento más brutal! Vemos influencia de Dexter en ti, Gato. Yes. De hecho, estaba mirando hoy cuánto cuesta Showtime al mes para coger el Showtime y verme la nueva temporada de Dexter. Váyame. Vas a tener que hacer un cálculo por ahí, según bien otra noticia, pero nada, eso lo discutimos ya mismito. Pero nice, qué bueno que esté llegando para ambos servicios, el Game Pass del Xbox en términos de consola y en la PC, porque sabemos que hay mucha gente que tiene el servicio de PC, y lamentablemente pues no necesariamente es igual. Y es un buen juego para que pues puedan disfrutar de ambos. Y es algo que se me olvidó mencionar, es que esto sale la próxima semana. Que está escuchando estos martes, esto sale el jueves. Let's go. Y adicional, yo me jugué el Hitman 1, pero pienso jugarme el 2 y el 3. Y el 3 particularmente dicen que está buenísimo. Salió el año pasado, me parece como para febrero. Y hubo muchos outlets de videojuegos que nominaron a Hitman para Juego del Año. Hitman 3 para Juego del Año. Si a usted le gusta ese tipo de juego, no, you cannot go wrong with it. Excelente. Estos son los new takes. Yo llegué a jugar Hitman cuando salió way back when. Pues eso yo lo llegué a probar. Esto porque, pues, por el buen sabor que me dejó Tomb Raider, pues quería probar básicamente todo lo que publicara Eidos Interactive. Llegué a jugar ese, llegó uno de un ninja. Esto para PlayStation 1, no me acuerdo el nombre, Ninja tenía como un uniforme violeta y las botas y las muñequeras eran como esparatrapo. Esto, ahora no preciso cómo se llamaba, pero era de Eidos Interactive, so yo creo como que, yes, todo lo que sea Eidos, vamos a tratarlo, aunque sea una vez. Esto, pero nunca me atrapó la serie, fíjate, nunca me atrapó la dinámica. Estas otras, te vi jugarlas semi recientemente en el canal. Y se veían gufias, fíjate, se veían bastante interesantes. Me gustaba la manera en que el juego le da énfasis, como estás diciendo, al sigilo. A mí me gusta ese elemento, siempre me gustó desde que jugaba Metal Gear Solid. Esto es algo super nice que tú puedes, pero pues en Metal Gear pues es diferente en el sentido de que tú tienes la opción de siempre ir Guns Blazing. Esto, so pena de que se activen las alarmas y pues you deal with it. Esto, pero con esto de Hitman, tú sabes, ahora, yo no sé si en las anteriores lo había, pero yo sé que en esta nueva entrega, dependiendo de la misión, tú te puedes disfrazar. Entonces me recuerda un poco ciertos elementos de eso que había en el juego de Misión Imposible de Nintendo 64. Que tú también tenías que ponerte la máscara y dependiendo de la misión. Me acuerdo que había una como que en un ballroom y en otra tú tenías que ser un bombero. Esto era bastante, bastante nice. So, me llama la atención. Quizás ahora como está en el Xbox Game Pass, why not? Estoy pagando por él. Might as well use it, right? Aprovecha, juégate el 1, porque estos tres juegos, la historia continúa, uno continúa rápido donde termina el otro. Okay. De hecho, yo terminé el primero y me quedé como que, wait, aquí terminó el juego. Y es que no, it was meant to end, de terminar de esa manera, porque el otro va a retomar ahí. Okay. El 1, el 2 y el 3 de esta trilogía tiene mecánicas bastante similares, así que el 1 no está nada mal. Entiendo. Bueno, excelente, excelente ahí para los fanáticos de Hitman y obviamente los usuarios de el Game Pass. Bueno, esta próxima noticia voy a tratar de resumirla lo mejor posible. Me llamó mucho la atención el tema. Y es que varios doctores y miembros de la comunidad científica están intentando hacer un llamado a Spotify particularmente. Y, mind you, Spotify cambia ahí, pon cualquier servicio de audio digital, porque seguro va a ser algo en esa línea de si logran hacerlo con Spotify, de crear una política de desinformación, ¿ok? De tomar cartas en el asunto, for the lack of a better word para el término, ¿no? Sobre contenido que genere, ¿verdad? Cierta información la cual está basada en opiniones, la cual está basada en cierto alineamiento social, político, etcétera. Y me llama la atención porque desde mi perspectiva, en esencia, esto suena como que jode un poco con ciertas libertades de expresión, ¿no? De lo que es esencialmente la libre expresión. I'm gonna go after that point later. Go ahead. Sí, sí, sí. Pero, claro está, dentro de cada plataforma, cada servicio, etcétera, eso no necesariamente le aplica. Lo hemos visto antes en Twitch, lo hemos visto antes en Facebook, donde de un tiempo para acá había lo que se llama un fact check, que te están diciendo, mira, si tú estás compartiendo esto, está fine, lo compartes, pero no es información cierta, o notamos que este artículo contrarresta a este otro. So, en una política pues más o menos similar, ellos están pidiendo, particularmente a base de un episodio reciente de uno de los podcasts más famosos y más escuchados internacionalmente, el podcast de Joe Rogan. Oh, I knew it. Si me decías que apostara algo, iba a apostarle a ese. Go ahead. Sí, señor, sí, señor. Resulta que este famoso host entrevistó a un tal doctor Robert Malone, que es un virólogo, que dice que es uno de los creadores de la tecnología mRNA, que es la tecnología que ha implementado la vacuna. Ese hecho, de por sí, arrancando, es incierto de que si eso sea verdad o no, ¿ok? Él básicamente hizo reclamos sin base y fundamento acerca del COVID, incluyendo la idea de que hay una psicosis de formación masiva y que esto ha llevado a las personas a creer que las vacunas han sido efectivas y que es la noción del presidente Biden. Y bueno, olvídate, se fueron en un loophole salvaje y pues básicamente ellos entienden, ¿verdad? La comunidad científica, que esto pues hace más daño que bien, porque está regando información que no necesariamente es correcta. Ellos dicen que al a permitir la propagación de información falsa, es básicamente una aserción de daño a la sociedad en general, y que Spotify entonces está permitiéndole a este host, ¿verdad? O a quien riegue este tipo de información, que haga daño a particularmente al buen nombre de la comunidad científica, que son quienes hacen research, que son quienes casualmente vi un TikTok de esos que te salen en social media. Yo no tengo TikTok, pero como quiera, TikTok, te guste o no te guste. Había una doctora que estaba explicando cómo es que funciona esto de hacer research de verdad. Porque tú haces research, hacer la investigación científica implica que tú estás haciendo la investigación, compartes tus hallazgos con otros colegas, hay posibles refutes o confirmaciones, y entonces eso da paso a validar o no ciertas hipótesis científicas. Que el research no es sentarse frente a Google a buscar la información que valide tu bias, ¿Me entiendes? Esto está bien cómico y me imagino que entonces ahora leyendo esta noticia probablemente tenía que ver algo con eso. Así que, nada, como dije, ¿verdad? Han habido casos anteriores, tanto en Facebook, en Twitter, por ejemplo, en Twitter se llegaron a banear ciertos videos, con desinformación, en YouTube también, y incluyendo de este individuo, del que dice que es Malone, el creador de la parte de los creadores de la tecnología de mRNA, entrevistado por Joe Rogan, fueron eliminados de la plataforma. So, en términos generales, esto como que puede ser que dé paso a como que limitar la información. Obviamente, esto es prácticamente necesario en tiempos que vivimos, prácticamente en el timeline de Idiocracy, donde la gente cree todo lo que escucha, todo lo que ve, sin, ¿verdad? Solamente porque alguien con micrófono lo dijo, you know? So, Spotify prácticamente reportó que pagó $100 millones para garantizar The Joe Rogan Experience Podcast como un podcast exclusivo en el 2020. Y este show es el más popular en la plataforma en el 2021, tanto en Estados Unidos, ¿verdad? Como dije, como a nivel global. Rogan estuvo enfrentando muchas críticas por su selección de invitados a su podcast, incluyendo otro ejemplo de desinformación pandémica en el episodio que tuvo con Alex Jones. El CEO de Spotify, Daniel Ek, dijo que la plataforma no tenía responsabilidad editorial sobre los podcasts. Así que hay que ver en qué termina todo esto. Y como dije, es Spotify, ¿verdad?, quien están haciendo el reclamo, pero quizá eso llueva luego hacia otras plataformas de podcast o de audio digital. Así que pendientes a eso. Yes. Tocando en varios puntos que tú mencionaste, el primero que quiero tocar es el de libertad de expresión. Popularmente hay la idea errónea de que la libertad de expresión te da el derecho, te da la oportunidad de decir lo que te dé la gana. Lo que realmente la libertad de expresión te da es la oportunidad de tú decir lo que te dé la gana sin repercusiones del gobierno, siempre y cuando no caigas bajo ciertas cosas. Por ejemplo, tú puedes decir, es libertad de expresión decir lo que yo quiera. Ya, si yo le digo a Gio, cuando llegues a tu casa te voy a matar. Es libertad de expresión, pero eso es una amenaza directa. So, eso no cae bajo libertad de expresión. Yo puedo venir y decir aquí que el presidente de los Estados Unidos es un idiota y nadie me puede meter preso. Eso sí es libertad de expresión y me protege. Si yo digo que voy a asesinar a esa persona, pues no, ahí se acabó. Y eso es lo que hace la libertad de expresión. Eso no te da el poder de irte a cualquier plataforma privada. Ojito, FBI, eso era un ejemplo nada más. Por favor, no queremos que vayan a tocarle la puerta a Gatonejo. Era un ejemplo para que la gente entienda. No te alcance. Exacto. So, eso no te da derecho a decir lo que te dé la gana en plataformas privadas. Y aquí que está la cosa, privadas. Si usted viene a la página de nivelescondido.com y en los comentarios del podcast usted dice que Gatonejo está pelú. O Gatonejo debería, recortarse los pelos a la nariz. Si a mí me da la gana, yo le borro todos sus mensajes. Todos, porque la libertad de expresión usted no lo protege en nuestra plataforma que es privada. No lo protege. De igual manera, si usted se va, digamos, allá a los foros de Xbox y empieza a hablar de política, a favor de uno, en contra del otro, etcétera, Xbox, si quiere, lo borra. Porque eso va en contra de las reglas que ellos tienen y la libertad de expresión no lo protege a usted ahí. Entonces, volviendo a ahora tocando el siguiente punto en cuanto a la investigación científica. Dentro del mundo de la investigación científica, las cosas están más que bien documentadas, están disponibles para que cualquier persona las evalúe. Hay un proceso grandísimo antes de que un research paper, un documento de investigación, sea aceptado. Por ejemplo, yo hago una investigación, yo tengo que hacer un paper donde describo cómo yo hice los experimentos, la investigación, todo eso, los hallazgos y mis conclusiones. Y eso no va inmediatamente al universo de conocimiento, no, eso pasa por unas evaluaciones de la misma comunidad científica. De hecho, mi esposa, que es parte de la comunidad científica y es viróloga por profesión, ella es parte de ese proceso y ella ha publicado donde somete para que le evalúen las cosas. De hecho, este mismo fin de semana, que es largo, ella va a estar evaluando un paper para otra persona, porque como parte de la comunidad científica, tú tienes que también ofrecerte, abrir tus puertas a evaluar el trabajo de otras personas dentro de tu área de expertise. So, todas esas cosas, todo ese conocimiento científico está ahí para que usted vaya y realmente lo compruebe si es cierto o no. ¿Qué sucede? That's too much work para la mayoría de las personas. Y es fine, pero gente que está en los medios de comunicación, yo entiendo que eso es parte de su responsabilidad, de que si van a traer a alguien como una figura de autoridad en un tema, por lo menos pasen el trabajo de verificar que realmente lo sea. Sí, mano. So, es lo menos que pueden hacer. Exacto. Es respeto que se le debe al público, tú sabes. Es Then again, Joe Rogan es un loquito. O sea, tú no puedes esperar demasiado de él. Es que Joe Rogan, él cree que es inteligente. él cree. Él es medio weird, en ciertas posturas. Entretiene, porque entretiene. El tipo tiene esa línea de precisamente ser entertainer, de saber qué hacer con el micrófono, ¿me entiendes? Uh-huh. Desde tiempo también de UFC, él estuvo un tiempo con la UFC. Yeah. Y ahora está con el podcast y él es un pothead, básicamente, pues totalmente a favor del uso recreacional / medicinal de la marihuana. Ha tenido invitados de calibre en su show. Pero entonces también tiene carroña. Tienes que... Sí, Alex Jones ese, que es una joyita, Tremenda joyita ese tipo. Ese tipo. Ese tipo a mí me da tanta gracia. Yo lo tengo en la misma clasificación de Tiger King. Está más abajo Tiger King. Alex Jones. Yep. El de InfoWars. Ese mismo. Oh, my God. La madre. Sí, señor. Pero nada, estaremos pendientes, obviamente. Esto puede, como decimos, caer en la ola de que pique y se extienda. Puede que no. Vamos a ver qué hace Spotify. A ver si le hace caso. Si no, si se escude en la de que, mira, ellos son los que tienen responsabilidad editorial. Nosotros, pues, whatever. Simplemente les damos el espacio para que publiquen. Y ella ellos y ella quienes lo escuchen. O si no, o qué es la que hay. A lo mejor comienzan a poner un disclosure. De que the podcast you're about to hear does not necessarily represent the... Tú sabes, lo mismo que hacían en las expresiones vertidas en el siguiente programa. Whatever, pero ya. Estaremos pendientes. Bueno, vamos a pasar a la última noticia de esta semana. Y gente, lo que se ha convertido en casi una costumbre anual. Netflix anunció que estará subiendo sus precios. Esto es efectivo inmediatamente para los que sean nuevos clientes de Netflix. O sea, usted no tiene Netflix y va hoy a suscribirse, le aplican los nuevos precios. Para los que ya son clientes de Netflix, esto se va a tardar un poco porque sospecho que por regulación ellos tienen que informar esto directamente a sus clientes 30 días antes de que tome lugar. Así que hasta que usted no vea ese email... o esa comunicación de Netflix de la manera que sea, puede ser abriendo la aplicación que se lo muestre ahí, todavía no va a suceder, pero ya los precios van a estar subiendo. Usted sabe que Netflix tiene tres servicios principales, tiene lo que ellos le llaman el básico, basic, standard y premium. Entonces el servicio básico, que le permite hacer stream en un solo dispositivo a la vez y no es HD, o sea, no es en alta definición. Ese servicio costaba $8.99 al mes, ahora va a estar costando $9.99. El servicio standard, que ese sí le permite dos dispositivos a la vez y es en alta definición. Ese cuesta $12.99 al mes y va a estar subiendo a $15.49 al mes. Y el servicio premium, que le permite hasta 4 dispositivos a la vez, ese tiene un precio, tenía un precio de $17.99, ahora va a estar en $19.99. Y yo creo que el premium es el que muchas familias que comparten cuenta tienen. Uh-huh. Pueden tener 4 dispositivos a la vez. Ese mismo. Sepa que ya está picando para los $20. Bueno, siempre y cuando, ¿verdad? Como siempre decimos cuando tocamos una noticia de esta. Que de hecho, en un momento dado, esto yo diría que es noticia de seguimiento. Porque ya lo habíamos mencionado en un momento dado en alguno de los podcasts pasados. Y se está cumpliendo exactamente lo que dijimos. Que Netflix, a medida que vaya aumentando su oferta de contenido, a medida que vaya aumentando la calidad de los shows que está ofreciendo, que está de madre últimamente. Las películas que están publicando en Netflix, las series, pagar por esos derechos de exclusividad, aunque sea un tiempo, ¿verdad?, de estreno y después lo veas en otra plataforma, pero Netflix es quien las estrena y se clasifica como una serie original de Netflix. Cuesta. Ellos estuvieron haciendo unas inversiones en unos estudios de Albuquerque, que también me acuerdo que lo discutimos acaso. Todo eso cuesta. Inevitablemente vamos a continuar viendo un incremento. Ahora bien, dicho esto, en tanto y en cuanto el bill junto de todos los servicios de streaming que usted pague o que usted tenga en su casa no sea ni cerquita de lo que usted pagaba por cable TV, usted está ganando, continúe feliz. Pero a medida que eso vaya acercándose a ese pago que usted hacía tradicionalmente, de ese bundle mágico por años y años y años de compañías de cable, que tenías el cable, que tenías HBO, que tenías Showtime, que tenías telefonía, que tenías internet y venías pagando $130, $120 por todo. Preocúpese el día que sus suscripciones lleguen a eso, porque está haciendo exactamente lo mismo que inicialmente estas compañías pues ofrecieron un escape a eso. Algo, ¿verdad?, para considerar. Por lo menos estamos ganando siempre y cuando esté por debajo de eso. ¿Qué tú crees, Gato? Oh, sí, definitivo. Bueno, no es que estemos ganando, es que estamos gastando menos. Pero el hecho de que canales o servicios como HBO Max, Showtime, que en el pasado y probablemente en la actualidad, bajo la estructura de cable TV, usted tiene que pagar por cable para después poder pagar por esos canales. A mí siempre me pareció como que, mira, el precio es demasiado alto. Sí. Porque, por ejemplo, Game of Thrones, cuando fue un exitazo antes de que existiera HBO Now y todo esto, que fue el precursor a HBO Max, si usted quería ver Game of Thrones, usted tenía que pagar por cable, pues mínimo por el servicio básico, que eran como $70, por lo menos donde yo vivía. Sí. Y encima de eso, pagar por HBO, que eran como $10 o $20 más. So, le salía su suscripción a HBO por $90 al mes. So, a mí me vuela la mente que ahora yo pago por lo que yo quiera ver. Yep. Y ya quizás usted tiene 2-3 servicios, pero las probabilidades de que usted tenga tantos como para gastar por el servicio de cable, o el equivalente a lo que gastaba en cable, es bien difícil. Porque por más servicios que usted tenga, la cantidad de tiempo que usted tiene es limitado. Uh-huh. Para poder hacer eso. So, you know, en mi caso, yo pago actualmente por HBO Max, Prime, pero Prime es como que un asterisco, porque yo pago Prime no por Prime. Ahí me pasa lo mismo. Es como que está incluido porque pues usamos el servicio de Prime para Amazon, ¿entiendes? Para los delivery gratis, para los descuentos, las suscripciones. Y de paso, pues mira, tienes de gratis acceso a contenido audiovisual de manera gratuita, o no gratuita, incluida en ese precio. Incluida dentro del servicio. So, yo lo cuento porque realmente yo lo uso y le saco provecho y qué sé yo qué, a pesar de que no pagaba inicialmente por ese motivo, pero ahora le encuentro valor. Uh-huh. So, digamos que pago por Prime, pago por Disney Plus. Y ellos son muy listos. Una nota aquí al calce en cuanto a Amazon Prime. En Amazon Prime, cuando usted accesa, Amazon Prime tiene un cintillo, ¿verdad? De todo, uh-huh, lo que está incluido en Amazon Prime. Pero en el mismo app, tú tienes cosas que no están incluidas en Amazon Prime para pues están en la plataforma para que usted las alquile, las compre, uh-huh. Las veas por otros servicios dentro de ese servicio. En un momento dado acá, mi nena se antojó de ver no sé qué y no aparecía en ningún lado. So, lo que hice fue que adquirí un servicio, como que un subcontrato dentro de Amazon Prime. Activé unas suscripciones adicionales, algo que se llamaba Noggin, que es como que muñequitos y educativos y PBS, pero Plus y no sé qué. Eventualmente hay que estar pendiente, porque si no terminas pagando un montón y tú, espérate, ¿y esto dónde está saliendo? Y es que no te acuerdas que tenías eso activado, que no lo desactivaste, era un trial. Entonces son muy listos. So, con Amazon Prime Video hay que tener, ¿verdad?, el ojo echado. Si no se habían percatado, pues ojito, que a lo mejor le está pagando de más por eso. Sí. Mala mía, gato, que te interrumpí ahí. Pro tip, en Amazon usted le puede poner un pin a ese tipo de cosas, o sus nenes no pueden hacer una transacción monetaria si no saben el pin. Yo lo tengo, me ha salvado más de una vez, porque Aria se pone a buscar cosas y ella como que, ah, mírala aquí, y le va a dar y sale ahí como encontré que... 40 pesos. esa me costó a mí, papi, pero oh my god, yes. ¿Qué carajo fue lo que vimos? The Croods 2, yo creo que fue. Oh god. Papi, cuando salió esa película era de los primeros días que nosotros estábamos comenzando a dormir un poquito más fines de semana, porque el área entonces se entretenía un poquito, un ratito, que si con su tableta o con los teléfonos de nosotros, y cuando de momento ya sale como que, ah, que si los Croods están brutales. Papi, en los minutos que nosotros habíamos dormido adicional, ella ya había visto media película, la había comprado, la había alquilado. Además está decirte que todo el fin de semana estuvimos viendo la película y viéndola y volviéndola a ver para poderle sacar el jugo, porque eso fue de los tiempos de durante la pandemia al principio, que era theatrical release. Yes. Entonces te clavaban un alquiler como de 40 pesos. Eso fue como que, oh my god, no, Lara, ¿por qué? Gio, ponle el pin. Oh, ya lo tiene. Ok, y las otras aplicaciones donde podría haber algún tipo de transacción, como por ejemplo el App Store, por ejemplo el Google Play Store, que es donde se bajan apps en Android. Yo lo tengo seteado para que si hay una transacción monetaria me exija entrar mi password de Google. Okay. Sin eso no, a pesar de que puedo tener todo el crédito del mundo ahí disponible, que si no entro el password no se completa la transacción. Uh-huh. Y otra cosa que te iba a mencionar en cuanto a Prime, si te fijas cuando tú entras entre las categorías dice free for me. Uh-huh. So, si vas ahí solamente ves lo que es gratis vía Prime Video. Oh, ok, ya fíjate. Está filtrado para como que... Free. No he visto esa, no he visto esa función. Tengo que buscarla. Está entre las categorías que están entre los nombres de arriba. Si no te pones a leerla una por una, no te das cuenta. Pero la próxima vez, fíjate, deberías decir Free for Me. Y entonces ahí te salen más que la del cintillo blanco. Sí. Pero ya, esto va a seguir subiendo. Hay que ver hasta qué punto va a seguir esto subiendo. En general, Netflix está sólido. Tiene una deuda grandísima, pero es porque han estado invirtiendo muchísimo. Sí. Mientras la gente se quede dentro del servicio, los números no bajen dramáticamente, pues ellos tienen con qué pagar. Esperemos que continúen con vida. Yo estoy muy contento con el servicio. Lo van a subir, me voy a quejar y qué sé o qué, pero seguiré pagando por él todavía. Es el servicio principal que se consume en mi casa. Así que, ¿por qué no pagar por él si yo me lo disfruto? Sí, señor. Sí, señor. Eso es lo importante. Así que con eso entonces terminamos las noticias para esta semana. Esperamos que las hayan disfrutado. Vamos rápidamente a la próxima sección. El Tato Kick de la semana. 20 de enero de 1995, Windjammers estrena en el Neo Geo, acá en este lado del mundo, en Estados Unidos, en su versión de CD. ¡Ea diablo, papá! Ha llovido y ha llovido de qué manera. ¿Cuál es Windjammer? ¿El que se tiran el disquito uno el al disquito. Otro? Oh, okay. El disquito. Yo nunca he jugado eso. De hecho, yo lo más que he visto de eso fue... y puede ser que me equivoque aquí, un remake hicieron, sí, para sí, sí. PlayStation 4, Xbox One. Sí, señor, sí, señor. Y estuvo gratis, si no me equivoco, lo dieron en PlayStation Plus, porque yo lo jugué. Yo recuerdo que lo jugué y no me encantó. Esto es entretenido, sí, y pues tiraron ese remake. Es básicamente una como esto de Air Hockey. Es más o menos esa dinámica, porque es un top view. Como si fuera Pong, vamos. Pero pues tiene unas mecánicas de atrapar el disco, tiene unos specials, quieres anotar detrás de tu oponente. O sea, la cancha no es muy grande. Tengo entendido que inicialmente era un arcade. Entonces, este release es la versión de la casa que salió, que esto le voló la cabeza a todo el mundo. Con el hecho de que se consiguiera, que lograran jugarlo en la comodidad de tu hogar, siendo que era un arcade bastante popular en ese tiempo. Nice. Así que GG, ese fue el dato geek de esta semana, gente, 1995, y no, esto no fue hace 10 años atrás. Háganme ver su matemática, ¿ok? Ok, vamos entonces para las publicaciones, que de casualidad hay una que tiene que ver con esa. Esta semana, en enero 18, para PlayStation 5 llega por ahí River City Girls. En enero 20 llega Rainbow Six Extraction para PS5, Xbox Series X y S, PS4, Xbox One, PC y Google Stadia. Y también en enero 20 estrena para PS5, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC y Stadia Windjammers 2. O sea, una secuela desde los 90, ahora es que viene a llegar Windjammers 2. Así que yo sé que por ahí, por lo menos creo que a Silver lo escuché un poco excited al respecto. Hay que ver cómo ha evolucionado el juego, qué mecánicas nuevas tuvo, etcétera. Yo recuerdo que por lo menos con el remake ese que mencionamos, también me pareció ver a Chamaco 09 en un momento dado jugándolo y como en la línea de narrarlo. Sabes que eso es lo de él, el casteo, porque sí, tiene potencial de ser eSport, el Windjammer. So, nada, hay que echarle el ojito ahí. En cuanto a Blu-ray y DVD, y en cuanto al cine, por lo menos yo no encontré nada relevante. Vienen un par de cositas por ahí la semana que viene, quizás, pero por lo menos esta semana el río está seco en cuanto a publicaciones para la casa y para el cine. Vamos entonces a continuar con el podcast, gente, y llega por aquí el Gaming Fun Fact de esta semana. Hace un par de podcasts atrás, particularmente en Nivel Escondido 451, se mencionó de cómo el Nintendo tuvo que tener un rebranding bajo Hyundai para poder entrar al mercado de Corea del Sur. El Convoy, el Super Convoy y el Convoy 64 eran los nombres código para el NES, el Super NES y el Nintendo 64. Pues resulta que Sega, siendo una compañía japonesa, también estuvo sujeta a las mismas restricciones. Por lo que en Corea del Sur, a la Sega Master System, que fue la primera consola de Sega que se vendió en ese país, se le conoció como Game Boy, G-A-M Boy. Y al Mega Drive, Super Game Boy. Unos nombres obviamente un tanto confusos, pero que al menos lograron que Sega entrara al mercado coreano de la mano, pues, por supuesto, de una pequeña compañía local que, aunque exitosa hoy por hoy, pues sabemos que poniendo nombres, al menos en los 90, estaba un poquito flojita. Estoy hablando de Samsung. Así que ese fue el Gaming Fun Fact de esta semana. Samsung, nítido, haciendo cosas technology related, pero poniendo nombres. La división de ellos de poner nombres, la división creativa, está flojita. Muchachos, tan peor que PlayStation va a PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3. Me pregunto qué va a pasar cuando se acabe el abaco. Ya Sofrito me dijo de allá de la Yando Podcast que aparentemente pues van a comenzar con PlayStation A, PlayStation B, PlayStation C. No, tú llegaste a ver cuando se reveló cómo se iba a llamar la consola, que iba a ser PlayStation 5. Un video del artista gráfico de PlayStation, y se ve el tipo en el video así como si tuviera Photoshop abierto y dice PlayStation 4. Ajá. Y borra el 4 y se pone a pensar y piensa y le da el 5. Oh, I'm done. No lo había visto. No lo había visto, pero bastante funny el gimmick. Ya, yo lo vi back then cuando. No, okay, dude, en serio. Qué creativo. The few days que, ya, pues. que revelaron. El Gambino, ay señor. Bueno, con eso entonces pasamos al tema de esta semana. Como dijimos al principio, esta semana toca entrevista gaming a Noemí Sánchez. Así que sin más preámbulo, vamos allá a la entrevista gaming de esta semana a la dama alfa, Noemí Sánchez, directamente del laboratorio en Twitch. Let's go. Bueno, gente, ya tocaba, ya correspondía, ustedes lo estaban esperando desde el año pasado. Esta es otra de las entrevistas gaming de acá de Nivel Escondido. Y hoy se encuentra conmigo directamente desde las instalaciones del laboratorio Ohana Tech de twitch.tv / Noemí Sánchez. Nos llega la dama alfa del gaming, Noemí Sánchez. ¿Qué es la que hay, Noé? Todo bien, Gio. Saludos a la Horda Bacalán. Azuquita, gracias por estar por acá, bienvenida. Esta conversación estaba long overdue. Sí. Estaba loco por tenerte por acá. Obviamente habíamos tenido la oportunidad de conocer un poquito más de ti. Pues, obviamente con las conversaciones con Alex. En un momento dado tú participaste en Conocer Extra Life, ¿verdad que sí? Correcto. So, de ahí también conocimos un poquito más a fondo tuyo. Pero yo tengo que curarme en salud. Porque haciendo un paréntesis aquí, yo creo que de los streamers, con todo el que Alex es lo que es ahora mismo, hoy, de los streamers de Nivel Escondido, yo creo que conmigo es que tú más compartías en un principio. Así es. Noemí antes no dormía, o sea, ella era la búa por excelencia y se comía los streams de Hollow Knight. De principio a fin, esa mujer estaba trabajando, estaba tirando música, estaba y ella pendiente al teléfono y hablándome y diciendo, yo dale por aquí, métele por allá, y se disfrutó ese playthrough completito. Y me molestaba cuando no te podía escuchar porque estaba adentro o algo poniendo música y yo enfogonaba porque no podía escucharte. Eso estaba bien funny. Yo me acuerdo porque tú hasta me pedías perdón y yo como que no, tranquila, olvídate de eso. No, pero es que yo quiero verte. Sí, yo le decía a la administración pasada, yo le decía, voy para el carro, me duele la espalda. A ver los streams tuyos. ¡Tremendo! ¿Qué tiempo? Y válgate que de eso va tiempito, número uno. Sí. Número dos, ha habido mucha evolución en términos del contenido y de la manera en que corre, porque para ese tiempo precisamente de Hollow Knight yo estaba apenas comenzando con el setup nuevo de computadora. Yo antes hacía stream directamente del PlayStation 4 y yo creo que en ese tiempo de yo hacer streams directo del PlayStation 4, si yo honestamente yo no recuerdo haber interaccionado contigo en PlayStation 4. Pero ya sí, ustedes sabían, y por ustedes me refiero a Julito y a ti en particular, de que pues Nivel Escondido existía por Alex. Mira, el Julio fue el que me trajo a Nivel Escondido, porque un día yo sabía que Alex hacía cosas, pero no sabía realmente lo que lo hacía. Y un día Julio me dijo, mami, pero tú no tienes a Nivel Escondido, tú no tienes Twitch. Y él mismo me lo bajó al celular, me buscó esa noche Nivel Escondido, y el que entró a jugar eras tú. Ok. Entonces, ahí fue que yo entré. Entonces, después le tocaba, creo que a Alex, y yo decía, no puedo con él, porque él maldice tanto, porque él pelea tanto, no puedo. Yo me desesperaba, y yo me quitaba, me salía. A veces ni comentaba. Entraba y empezaba a pelear, yo me iba. Y yo decía, Dios mío, pero lo único que puedo ver allí, porque entonces, Gato era tan pasivo y Dios mío, que yo me dormía, yo decía, no puedo, confío. Escucha, Gato. Y Gato era tan pasivo, entonces los juegos de Gato no son juegos que yo normalmente sigo, porque son que si de pelea o de carros o de no son juegos, no como Hollow Knight, que yo me juqueé una cosa exagerada con Hollow Knight. O sea, yo me hice uñas de Hollow Knight. Y no, tú estabas, bueno, todavía, yo creo que el Vessel, que es el personaje, como se llama, Hollow Knight, esto es uno de tus personajes favoritos, corrígeme sí. si estoy en lo incorrecto. Entre, está él y Ori. Nice, nice, me nice. Me encantan esos dos. Nice. Qué gufiado. Y qué bueno que pudiste entonces, como quiera, ¿verdad? Encontrar un balance. Aunque déjame decirte, no es como si yo no tengo vocabulario de marinero, ¿ves? Pero yo. Al principio, cuando tú jugabas Hollow Knight, tú maldecías y cosas, pero ahora tú estás maldiciendo más. De vez en cuando, sí, estoy menos paciente. Sí, a veces como que sí. Estoy menos paciente. Sí, yo lo noté hace unos meses atrás y yo le digo a Alex, Gio está como que más sueltito de lengua, ¿verdad? Y él me empezó a reír. Y Gio siempre es así, yo no. Cuando yo veía a Hollow Knight, él se enfogonaba, él maldecía, que él no decía, y yo no me molestaba. Sí. Y a mí me encantaba ver tus streams. Me encantaba, o sea, yo vivía para eso, para que llegaran las 11 de la noche para ver hasta las tantas de la madrugada, ver a Gio jugando Hollow Knight, muriendo 20 veces en el boss. Me acuerdo que te ponía cuando perdía cierto pedazo de stream, yo lo ponía en el celular para verlo después, para ponerme al día, porque por la noche te iba a ver otra vez o algo así. Sí. Y me acuerdo haber visto todos los gameplays y los bosses, wow. Sí, que no, mucho yo te molestaba con 2 horas más tarde y cosas así, yo después te pedía disculpas porque yo decía, yo lo estoy jodiendo demasiado, lo debo tener por hecho, porque que mucho yo te molestaba con eso. Y para nada, muchachos, si tú supieras que parte de esos vacilones fueron los que eventualmente desataron creatividad dentro del concepto de la triste historia. So, inevitablemente, para ese tiempo la triste historia no existía, gracias a Dios. Sí. Si tiene que existir, o sea, con Hollow Knight, me pasa por la piedra. Aclárame algo, tú tuviste casi 3 streams en un boss. ¿El de Hollow Knight? Sí. Sí, lo mismo me pasó, o algo muy similar con Nioh. Hubo un boss de un DLC, que en ese tiempo tú no habías llegado. Que pues los muchachos me vacilaban en el chat, porque pues, pero yo como soy testarudo, seguí. Ajá. Iba las 2 horas en el boss, pues el próximo stream estaba ahí. Y el que no me quisiera ver, que no me viera. ¿Tú me entiendes? Pero estuvo fuerte. Yo estuve literalmente 2-3 streams. Dos streams y medio. Yo me acuerdo que yo te molestaba y te decía, bueno, pues nos vemos en el próximo stream en el mismo boss. Sí. Pero es parte del vacilón. Esas cosas a mí realmente no me molestan demasiado. Yo creo que tengo un poquito en ese aspecto sí tengo paciencia. Si le hubiese hecho eso a Alex, me hubiese bloqueado en él. Después va y sale de la casa, te mira y te sube la vista así como mira, ni me mira. Exacto, todo molesto. Ay, señor. Bueno, dama alfa, háblanos un poco sobre ti. ¿Quién es Noemi Sánchez? Obviamente naciste en Puerto Rico. Háblanos un poquito de tu background, particularmente atándolo a esto del gaming. Mira, yo nací en Aibonito, me crié en Coamo Arriba, como le dice Motomunku, que se pasa relajando con Coamo Arriba. Tengo un niño, como ustedes saben, Julio, de 17 años, y yo empecé jugando, fíjate, de adolescente. Me acuerdo que el primo mío tenía un Game Boy Advance, y él me los prestaba, y yo le daba paleta los fines de semana hasta que ya no tenía más batería. Y me acuerdo que jugaba Tetris, jugaba Pokémon. No me acuerdo cuál Pokémon, pero jugaba creo que un Pokémon. Después conseguí un 10. Uh-huh. Ahí le metía a Spyro. Me acuerdo que jugué Spyro. Y por ahí, pero yo jugaba demasiado. Y no tenía tiempo para hacer otras cosas porque yo me pasaba jugando. Y yo cuando me casé, tomé como un break. Yo dije, no puedo seguir así porque no estoy haciendo nada de la casa, me paso jugando. Cuando eso yo tenía un Super Nintendo. Ok. Entonces me pasaba jugando porque yo no hacía nada. Yo, mi vida era la Guardia Nacional y yo trabajaba un fin de semana al mes. Así que me pasaba pues jugando. Y yo dije, no. Cuando quedé embarazada, yo dije, no, hasta aquí, y le puse un alto. Era como que no podía jugar porque yo sabía que me envolvía tanto que no paraba. Y dejé de jugarlo, ponle que eso fue a mis 19, 20 años, dejé de jugar. Entonces, volví a retomar los juegos yo jugaba de chispita, pero no tenía ya consolas, no tenía nada. Yo cogía la, los juegos del nene portátiles y de vez en cuando le daba, pero no era mucho. No era muy diestra. Okay. Y ahora, cuando hace un año atrás, que entonces por Alex que me regala el Switch y entonces empiezo con todo esto de streaming y eso, ahora es que estoy jugando, pero no estoy jugando descontroladamente, estoy jugando por la mañana y yo a veces ni toco el Switch otra vez durante todo el día. Uh-huh. A veces por la noche, en lo que Alex está jugando, pues yo juego algo, pero es a veces. Okay, así que te identificaste como que estaba como que en descontrol en cierto momento dado, no quiero caer ahí otra vez, y estás estableciéndote ciertos parámetros. Exacto. De juego. Unos límites, sí. Okay, okay. Interesante. Entonces, comentaste que estuviste siendo partícipe de trabajar con la Guardia Nacional. Sí. Eso en algún momento dado te validó, o más bien te ayudó el jugar videojuegos, relajarte, desconectarte. Distraerte la mente después de los entrenamientos, de las misiones que sea que tuviera, etc. Ahora que tú lo mencionas, a mí me bajaron el ok, es de NES, pero es como que una aplicación para computadora. Ajá. Entonces yo me acuerdo que yo veía mucho películas y cosas allá cuando estaba en Irak. Ok, so estuviste deploy. Sí, cuando estuve deploy en el 2005, yo estuve en Irak y un mejor amigo mío de la Guardia Nacional me bajó eso. Era como un file y se veía chiquito. Sí, es emulación. De la computadora, sí. Yo me acuerdo que jugaba mucho, me moría en Night, nunca pasaba pa ninguna parte en sí, pero jugaba Adventure Island. Ok. Me gustaba porque me gustaba el muñequito, cómo se veía y qué sé yo qué, moría como loco. Ahí también jugué el Mario 2, creo que es el que es tú sacas la matita del suelo y la tiras, el huevito. Sí. Eso Mario también 2. Lo jugué, sí, también lo jugué. Eran los dos que más jugaba. Eso era por las noches, antes de dormir o algo así, que me sentaba ahí. Pero yo trabajaba allí, o yo trabajaba desde las 6 que me levantaba hasta las 10, 11 de la noche. O sea, es que yo no tenía break en sí. Pero cuando tenía break, pues me sentaba un ratito y jugaba esos dos juegos. Wow. Y no, yo aquí haciendo la conexión, tú estuviste deployed prácticamente cuando la cosa estaba brava allá. Sí. en Irak, porque a todas estas, ese deployment grande, particularmente para la gente joven que quizás no escuche, durante ese tiempo los ánimos estaban bien caldeados internacionalmente, luego del ataque a las Torres Gemelas, que fue por allá para el 2003, si no me equivoco. En el 2001 fue el ataque, en el 2001. 2003 empezaron a movilizar de Puerto Rico, yo caí en ese grupo. Ahí está la confusión. El primer grupo que se movilizó en Puerto Rico para ir para allá, yo estuve ahí, pero yo había perdido mi primer embarazo, casi un mes atrás, y pues me bajaron de la movilización. Esa movilización nunca salió de Puerto Rico por los vaivenes y los tirijalas, nunca salieron de Puerto Rico. Uh-huh. O sea que yo a lo mejor nunca hubiese salido. Sí. En el 2005 me vuelven a activar. Ahí fue que entonces yo me fui para allá. Ok, ahí está mi confusión. 2001 fueron los ataques, pero entonces 2003 fue cuando empezaron se las movilizaciones. Como tal. Ajá, los deployments. Y entonces tú estuviste allá un buen tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo. Y de hecho, 2006, un año completito. De ese residual es que apenas ahora, durante esta administración gubernamental del presidente Biden, es que Estados Unidos realmente saca a toda su presencia militar de ese tiempo. O sea, del principio del 2000, prácticamente 20 años después, es que vienen a sacar a la gente. So, fue algo bastante, bastante ongoing. Y un dato, pues curioso y loable, definitivamente, porque pues estuviste cumpliendo, ¿verdad? Tiempo de trabajo allá, tiempo de servicio. Y qué bueno, ¿verdad? Que pudiste distraer tu mente con los videojuegos, pudiste mantenerte, obviamente, a salvo dentro de todo. Y nada, de verdad que una emoción adicional, el hecho de que seas veterana, ¿verdad? Y estés aquí también compartiendo con nosotros en esta entrevista gaming, para mí eso es algo bastante, bastante cool. Y un milagro, Gio. Ajá. Milagro el yo estar aquí, porque yo era para no estar aquí hace años. Era para no estar aquí porque yo, cuando llegué a Irak, esto es como que una nota al margen. Cuando yo llegué a Irak, la primera semana me tocó darle seguridad a... Yo era policía militar. MP. Entonces me tocó darle seguridad. Los primeros que llegamos como 5 o 6 personas y nos tocó darle seguridad al general de la base. Wow. Y el segundo día yo recibí un mortero al lado mío. Chocó con la pared que yo estaba parada al lado. O sea, es que si eso llega a explotar, yo no estuviera aquí. Suerte que fue simplemente el golpe y no explotó, no hubo ninguna explosión. Pero si no, yo no estuviera aquí. Eso fue el segundo día de yo estar en Irak. Sí. Tengo otro buen amigo que es MP también. Después te pasa el nombre, quién sabe y se conoce, porque también estuvo por allá. Okay. Pero ya, estás aquí, que es lo importante, y de verdad que un gustazo, una emoción super nice, y es, ¿cómo te digo? Es bien agradable el hecho de poder haber tenido esas experiencias y vivir para contarlo, aunque se escuche clichoso, uh-huh. Porque pues son cosas que nos hacen ver la vida desde otra perspectiva. Sí. Eso es súper cool. No, yo estoy súper curioso. Gatonejo, Alex Nation, Sparrow Wolf, Surfing Boy, Chamaco 09, todos son nombres como que un seudónimo, un gamer tag, pero tú eres Noemi Sánchez. Nunca sí. Te dio con ok, yo quiero ponerme este otro nombre, este gamer tag, porque iba a irme en la línea de como que, pues, a lo mejor es algo de ser fémina, porque Nicole J también juega con su nombre de pila. Uh-huh. Sin embargo, ella sí tiene usernames dentro de los juegos. Yo he notado que tú usualmente recurres a tu nombre, eres Noe, ¿me entiendes? Y también tenemos en el otro espectro gente como Kitty Norlu, que es una fusión de su nombre, como el de Alex, pero tiene el elemento de Kitty, uh-huh. Y parte de su nombre de pila, pero tú eres Noemi Sánchez. Sí. ¿A qué responde eso? Mira, yo empecé como Kian Pro, entonces Julio se metía a mi cuenta, y yo decía, no podemos estar los dos en la misma cuenta, quédate con Kian Pro, y yo me voy como Noemi Sánchez, no, de verdad no tenía otro nombre en mente, y yo pues puse Noemi Sánchez. Cuando empecé a hacer stream, Alex me dice, Noé, búscate un nombre que sea de gamer. Y yo le decía, pero es que qué nombre, si yo no sé, yo sigo con Noemi Sánchez, ya todo el mundo me conoce como Noemi Sánchez o Noé. No encuentro como que, honestamente allí, hasta el sol de hoy, no sé cuál nombre, cuál game tag o algo yo me pondría, no sé. Y yo creo que ya me casé con Noemi Sánchez. Ok. Yo eso creo. Está interesante. I mean, nothing wrong, pero estoy curioso con eso. Y si en algún momento dado tuvieras que recurrir a ponerte otro nombre, o sea, a buscar algún seudónimo, algún gamer tag o whatever, yo creo que te debes ir por la línea de Dama Alfa. No es por nada, pero eso te pega. Eso te pega porque en background, gente, para que ustedes entiendan esto del relajo de la Dama Alfa, pantorrillas de acero, tacos de hierro, o sea, ella viene a matar, porque no, ella explicó ahí más o menos su trasfondo de gaming, pero a Noé se le hacen difícil ciertos juegos, dominar uh-huh. ciertos juegos, dominar ciertos movimientos, ella misma lo dice, ¿verdad? Sí, los controles se me hace bien difícil, los botones de los controles y todo. Ella se queja, ella está en la mitad del stream, bueno, no está, vamos a aclarar, estaba la mitad del stream diciendo, yo no puedo, ¿sí? Con esto, pero yo no puedo, pero no se quitaba. Ajá. No se quitaba, y cuando estaba a punto de quitarse, todo el mundo en el chat, no te quites, dale que tú puedes, dale, y como 5 minutos después, que lo logra hacer, mira, me están temblando las manos, pero necesito puñeta. Entonces, ese es el aspecto de que, por eso es que es una dama alfa, porque no se quita, porque ella le da, mira ahí, es consistente con subir el peldaño y superarse ella misma dentro del juego. Ahora mismo, la Noemi Sánchez que ustedes ven dentro de Twitch, twitch.tv/ Noemi Sánchez, todo corrido, ¿verdad? ¿O hay un underscore en el medio? Hay un underscore, sí. Ok, twitch.tv/ Noemi underscore o raya baja Sánchez. Ajá. Esto, el contenido que ustedes ven ahí de Noe, ahora lo está mezclando con fitness, a eso vamos ya mismo. Pero en términos de gameplay, ha evolucionado una cosa salvaje. O sea, Noe juega Mario Maker 2. O sea, entiendan eso. Y ella pasa los niveles, ¿tú me entiendes? Puede ser que se tarde, puede ser que va a dominar el nivel en algún momento dado u otro, y no se quita. Voy aprendiendo poco a poco. Eso en un momento dado era virtualmente increíble. O sea, si tú me hubieras dicho a mí hace, qué sé yo, año y medio, que tú ibas a estar jugando como estás jugando ahora, honestamente yo lo hubiera puesto en duda. Yo no lo hubiese creído. Pero le está metiendo y domina ciertos elementos. Una vez, obviamente, se expone. Y ella poco a poco se ha movido de ese pensamiento de yo no puedo a, ok, yo voy a poder en algún... Ahora mismo no puedo. Pero dame un brequecito y me voy a ir adaptando. Poquito a poco. No, Gio, y que no se te olvide los juegos que he luchado... ¿Cómo se llama eso? Cuando tú estás a under level. Sí, exacto. Estás debajo del nivel recomendado y ella va para adelante, como Mr. López. El boss es level 70 y ella está 19. Y como quiera va a meterle las manos. Y teniendo las cosas encima, yo no sé equipármelas. Ya he aprendido. Y los ítems, si no se cura, ¿sí? Y no usa las magias. Ella va dándole con un garrote. Gio los bloqueó. Los bloqueos que son normalmente con los triggers. ¡Dios mío! Se me olvidan. ¡Cúbrete! ¡Cúrate! ¡Cúrame! Me acuerdo en el post de Ni No Kuni. Esto, oh my God, qué gracioso pero fue eso. ¿No tienes algo para bloquear? Y yo, sí, pero no me acuerdo dónde está. Y a punto de tirar el control. Pero no lo hizo. Y ahí, con la guachafita monga, como digo yo, un saludo ahí a Feathers and Stones, que se muere de la risa cada vez que yo escribo eso en el chat. Con la guachafita monga, no, tú has acabado ya un montón de juegos. Sí. En vivo. Sí, te pelamos el año pasado. Sí, porque ese reto, por cada juego que tú acabaras durante el año, ¿verdad? Porque no es, la gente, no es, también es Extra Lifer. Y de eso también vamos a hablar ya mismito. Pero por cada juego que ella acabara, yo le iba a estar haciendo un donativo. Uh-huh. Y de hecho, no, te aclaro y te digo, este año el reto vuelve otra vez. ¿Okay? ¡Oh, wow! Por cada juego que tú acabes en vivo. ¡Qué precio! Vivo, 5 pesitos. Y estamos empezando el año. Así que si el año pasado me pelaste, este año voy a sacarle una partida de mi retiro por el lado para poder hacerte los donativos. Fíjate, a lo mejor no tanto, Gio, porque este año me propuse jugar juegos diferentes. Okay, adentrarme a lo que son los Metroid o cosas así. Uy. Y a lo mejor no termine tantos juegos como el año pasado. Ajá. Pero sí quiero adentrarme a mundos desconocidos, a tipos de juegos desconocidos, nuevos para mí, excepto obviamente nada que tenga que ver con guerra, con disparar, claro. Nada de eso, pero claro. Sí me gustaría por lo menos intentar un Metroidvania. Y otros juegos que Alex tiene por ahí. Suena bien, ¿no? Suena bien. Los juegos Metroidvania tienen una característica y es que usualmente son bastante extensos. Yo, como me estás diciendo esto, yo te voy a dar una sorpresa. Yo te voy a regalar un juego. No te voy a decir cuál es. Okay. Yo te voy a enviar un código para tu Nintendo Switch. Tú lo vas a descargar y vas a jugar ese juego. Es un estilo Metroidvania. Okay. No es muy extenso. Para que vayas calentando. Cuando comience esa partición de comenzar a jugar Metroidvanias, para que lo incluyas ahí en los primeros jueguitos, si no el primero que comiences a jugar con idea de acabarlo. Esto porque no es muy extenso. Y es bien interesante, es bien chévere, es bien appealing a la vista. Nada, voy a tirarte con eso. Y como los Metroidvanias no son fáciles, y usualmente son extensos, yo te voy a aumentar el donativo. Por cada Metroidvania que tú acabes, no son 5, son 10. ¡Wow! ¿Está bien? Qué presión. Así que eso queda en récord aquí en la entrevista a Amy, porque mira, eso es For the Kids. Esa es la que hay. So, Noemí Sánchez de Kiam a Noemí Sánchez, y Noemí Sánchez dijo, y Noemí Sánchez se queda. Tremendo como quiera, es tu nombre, es tu staple, como bien dice, así te conocemos. Obviamente, esto de los usernames y de los gamer tags y whatever, pasa un segundo plano una vez uno interacciona mucho con las personas, ¿verdad? Ya todo el mundo y sus madres saben que pues a mí me dicen Gio, es mi nombre, Giovanni, o sea, no hay rollo ahí. A mí no me molesta que nadie me llame por mi nombre de pila, pero usualmente es como que un go-to para las personas particularmente nuevas a la comunidad. Pero eventualmente cuando hay confianza ya y la confianza se va desarrollando poco a poco, no me dicen Sparo, me dicen Gio y pues está todo bien. Así que eventualmente pues tú estás como que skipeando ese paso. Simplemente ver a Noemi es la que hay, y los que te conocemos y con mucho cariño, pues es Noé. Por ahí para abajo. Exacto. Súper, súper cool. Noé, tú has jugado muchos juegos. Es la verdad, tú has jugado muchos juegos, tanto en tu infancia, / juventud, / early adulthood, ahora mismo ya pues de adulta. También has jugado otros juegos. Si tú solamente pudieras seleccionar un juego de todos los que tú has jugado hasta ahora, un título, ¿cuál sería lo que tú denominarías como tu juego favorito? Super Mario World. ¿Por qué? No sé, creo que fue de los primeros juegos que, valga la redundancia, jugué. Y es que me encanta. Es un juego que yo lo puedo jugar y no me cansa. Siempre encuentro algo nuevo, siempre aprendo algo nuevo, no es como que me sé el juego y puedo hacer un run de una hora, no, yo me gusta jugarlo, me gusta pasarlo, me gusta llegar al último boss y matarlo, simplemente me gusta, es algo que me gusta, es un juego que me encanta. Okay. Y dentro de esas experiencias que tuviste con el juego, ¿crees que llegaste a descubrir secretos dentro del juego? ¿Llegaste a conseguir el Star Road? ¿Te fuiste por encima del puente después de que sales del segundo mundo, del tercer mundo, perdón, para la torre de arriba? ¿O realmente simplemente te disfrutaste el juego? No es tanto como que you crack the game, sino que lo disfrutaste. No he alcanzado tantas cosas. Sí he llegado en mi vida, he llegado al Star Road. Okay. He llegado a diferentes sitios, sé dónde hay como que los hacks y los sitios secretos, pero muchas veces no, se me hace un poquito difícil llegar allá y no los uso. Me enfoco en seguir la línea natural del juego. Sí. y no hago muchos side quests, como uno dice, tú sabes, como que cuando llegas al segundo mundo te vas para la derecha por el agua, por el tubo. Sí. No, yo como que me voy por la izquierda, sigo normal. Sí abro el secreto de arriba del castillito para coger vida y a coger a Yoshi, qué sé yo qué. Ajá. Pero normalmente juego todo el juego, yo no me paso. Mira, cuando yo jugué ese juego con Alex la primera vez, yo, ¿por qué tú vas para allá? ¿Otra vez vas para allá? ¿Pero para qué vas para allá? O sea, yo lo abrí, pero yo no soy de las que me paso cada vez. No, si yo veo que estoy como que tranqué en un level que necesito entonces Yoshi, pues yo voy. Pero como que ir a farmear vida, ir a farmear cosas, así porque si no, no. A mí me gusta como que por las vidas que tengo tratar de llegar hasta el final. ¿Ah? O sea, no ir a farmear allí. Entonces yo me acuerdo cuando jugué con Alex, yo como que ¡vas a seguir! Yo no farmeo ahora, yo ahora me voy, porque también es uno de los juegos que más he jugado. Ah, pues ya tengo en mente un unlock para ti. Jugar eso hasta el final, pero después tienes que virar a hacer el Star Road. ¡Anda! Okay. Jugarlo normal, todo, la ruta normal que tú quieras coger. Ajá. Hasta terminarlo, sin coger la Star Road, no cogiendo la estrella. Sí, sí, que coger llega shortcuts, casi, sin coger shortcuts, ¿ok? Llegas allí y luego viras y coges el Star Road. So, haciendo como que un speedrun, pero entonces que el speedrun incluya abrir todo el Star Road. Exacto. Ok, en un replay file. Ok, me gusta eso, lo podemos hacer como... Fíjate, yo no tengo unlocks establecidos este año. Lo voy a desbloquear yo. Por lo menos por ahora, pero lo voy a poner a una de las metas, tú sabes, en 500 se desbloquea la medalla de plata y la camisa, ¿verdad? A 500. O sea, yo creo que lo pongo ahí mismo, 500. ¿Qué te parece? Okay. Está bien. Eso, perfecto, eso... pero eso va con un donativo también, si lo haces. Uy, nítido, me gusta eso, Noé. So, Super Mario, Super Mario World, que vendría a ser World. Super Mario 4. Que es super cool, de verdad, Yoshi, elemento nuevo, tuvimos la oportunidad de ver Mario rediseñado, volando, pero mucho más fácil volar con la capa que volar con la colita de mapache, uh-huh. Esto versus Mario 3, ¿verdad? Que Mario 3, pues yo lo he dicho, y hasta la saciedad, y siempre que puedo mencionarlo, lo menciono, ese sí es mi juego favorito, por muchas razones, pero Super Mario World, super especial también, qué bueno. Y qué interesante que ese sea tu juego favorito. Ahora, ¿verdad? Porque sí, Ori me encantó. Claro, si fuera como que, dame un top 5, pues definitivamente Ori estuviera ahí. Sí, estuviera ahí. Nice. Y ahora, solamente por curiosidad, Noé, ¿tuviste interacciones con Sega? ¿Cuando pequeña o sí, más bien jugué, Nintendo? Lo único que jugué en Sega que yo recuerde fue Sonic. Ok. Me acuerdo que jugaba Sonic, mira esto. Jugaba yo Sonic y pasaba todas las partes y qué sé yo qué, y el boss lo pasaba el esposo de mi hermana. Nunca pude pasar okay. El boss. ¿Ni un solo boss? El boss final, el último. Yo llegaba hasta el boss final y él era el que lo pasaba. ¿Y me decía, tienes que aprender. ¿El uno o el dos? ¿El de colita? Yo creo que sí, el original, yo creo. Okay. No, porque el original era el 1 y pues era Sonic the Hedgehog nada más y no tenía a Colita. Yo creo que es ese. Tails, Colita, Miles Prower, él venía en Sonic 2. En no, Sonic pues 3. Era el 1. Bien. Era el 1. Porque te estoy diciendo eso, yo estaba en la escuela todavía, o sea, en la elemental o en la secundaria todavía. O sea. Y eso fue como para el 89, sí, entre el 89 y el 91, por ahí. Porque Sonic 2 era del 92. Super cool, nada. Me acuerdo que ese fue, por lo menos mi experiencia de Sega, ajá, fue esa, nice. Hasta donde yo recuerdo. Nice. Bueno, Noé, yo estoy pasando cabrón, yo espero que tú también, y sí. Espero que la gente que esté escuchando esta entrevista esté disfrutando tanto como nosotros. Próxima pregunta que tengo por aquí para ti, ¿qué te motivó inicialmente a hacer streams en Twitch? Alex Nation. Okay. Elabora. O sea, Alex fue el que me dijo, no es porque tú no juegas, o sea, ya él me había regalado el Switch, prácticamente él tenía un setup aparte, bueno, no un setup aparte, como que extra para mí, porque yo tuve que comprar, él me ayudó a comprar una torrecita, porque la PC después, la laptop después que la programé y todo, cuando fui a hacer el stream no corrió, no prendió. Ajá. Así que tuve que salir para Walmart y comprar una torrecita sencilla. Y pero la mayoría de las cosas él fue el que me las dio. Y yo me acuerdo que yo empecé a jugar, pero yo empecé a jugar como que sin ánimo. Como que pues por cumplirle a él, por complacerlo. Me acuerdo que al principio era por complacerlo. Me acuerdo que fue cuando empezó la pandemia, que él tuvo que quedarse acá por un contagio que hubo cerca de él y de nosotros, uh-huh. Y él se quedó acá 2 semanas, semana y pico, hasta que llegó la prueba. Y me acuerdo que él, como se trajo su setup para acá, pues él me puso a hacer stream. Okay. Y de ahí, pues yo seguí, pero me acuerdo que, y esto va a llegar a otro punto que tú vas a llegar más tarde, me acuerdo que yo le decía a él que yo me acuerdo que yo entraba de vez en cuando, yo no entraba como que todos los días, yo entraba por las tardes, me acuerdo que yo empecé a hacer stream por las tardes, a las 4 de la tarde, por ahí. Uh-huh. Me acuerdo que empecé, pero entonces cuando hablamos de Extra Life, y yo entré a Extra Life, ahí fue como que un cambio, como que, okay, ahora sí tengo una razón, tengo un motivo para hacerlo, y ese compromiso para yo entrar todos los días o la mayoría de los días de la semana a streamear a las 10 de la mañana, pues ahí fue que comenzó todo realmente. Porque al principio era como que, ay, de vez en cuando, cuando me diera gana, pero ya el compromiso lo tomé cuando yo entré a Extra Life. Excelente, excelente. So, eso entonces va dado a parte de lo otro que te iba a preguntar aquí, ¿qué te motiva a seguir? Ya comentaste Extra Life, pero ¿alguna otra motivación esto dentro de, o sea, para los efectos de hacer streams en Twitch, hacer directos en Twitch? Sí, lo que me ha sorprendido es el hecho de que ya yo estoy siendo más diestra en jugar, lo cual no me esperaba porque yo digo que yo soy bien bacala. Pero es que todos somos bacalao, chicas. Sí, pero se me está haciendo como que más fácil hacer cosas que, como tú dices, antes yo decía, no puedo, y esta vez como que, no puedo, pero voy, otra. Como que otra, vamos a seguir. Más segura de tus habilidades. Siempre te lo dijimos, Noé. No es por echarle sal a la herida, pun intended. Pero nosotros siempre te dijimos, Noé, tranquila, es que todavía no estás familiarizada. Exacto. Con la movida de Mario o con lo que tienes que hacer en X o Y juego. Tranquila, mira, tú vas a hacer esto. Entonces, algo interesante que yo he notado de los streams es que mucha gente, sin tirar spoilers, ¿verdad? Y sin pretender hacer lo que se llama backseat gaming, que eso pues desde mi perspectiva está mal, yo decirte exactamente qué hacer, cómo hacerlo, uh-huh, dónde encontrar, a menos que tú me preguntes abiertamente, mira, no puedo, estoy tratando, no lo encuentro, por favor, dime exactamente lo que tengo que hacer. Y entonces como viewer, yo puedo entrar así, a si tengo la experiencia o el conocimiento, pues a dirigirte exactamente qué hacer. Pero lo que nosotros hacemos es como que más bien un coaching, de darte hints de lo que tú tienes que hacer. So, ahí también envuelve descifrar eso que nosotros estamos tratando de decirte. Eso no es fácil. No, yo como uno, que sea más específico. ¿Cómo es? Que yo a veces digo, sea más específico, porque tienes que hacer tal cosa. Y yo, ¿pero cómo la hago? O sea, ¿cómo hago eso? Porque yo sé lo que tengo que hacer. El problema es la ejecución. Ajá. Sí, no, y la ejecución e interpretar también, porque tú estás interpretando el mensaje que te están escribiendo. Esto, a veces interpretamos mal, cuanto más en un ambiente donde tú, la aplicación inmediata, es como que, tengo que ir para la pared, y tengo que saltar, y qué sé yo qué, okay, vamos a tratar. Pero y si muchas veces mal, te dicen como que, haz esto, brinca aquí, y cuando lees el mensaje ya lo has hecho. Sí. Me ha pasado mucho, yo como que, gracias, eso hice. Gracias por la ayuda, la necesitaba, pero gracias a Dios me salió, porque la hice. Porque en lo que tú interactúas y la persona te conteste y escribe lo que tiene que escribir, a veces ya te ha salido. Sí. Ya te ha salido. No, muchas veces no, pero otras veces sí. Y otra cosa que he notado, no sé si es parte de lo que te motiva a seguir haciendo streams o no, pero por lo menos como parte de los que te consumimos a diario, yo he notado también una soltura adicional en términos de tus interacciones sociales con la gente que llega al chat. Antes yo te percibía un poco más tímida, un poquito más callada, más reservada. Ahora llega gente al chat, llega gente nueva y es como si tú estás lista para recibir, para hacer sentir a todos los que visitan tu canal a consumir tu contenido más que bienvenido. Es un ambiente de familiaridad. Literalmente en el tema de tu canal, que es Stitch, que es Ohana, que es familia, etcétera. So, eso yo también lo he notado. Y obviamente nos tienes que hablar de tu obsesión por Stitch. Y esa fusión de que el laboratorio sea Stitch related, sea aprovechando este segue, cuéntanos acerca de eso. Sí, mira, yo me acuerdo cuando Alex empezó a decirme como que cuál va a ser el motivo, cuál va a ser como que la base de tu stream, tiene que tener un tema, y yo me acuerdo que yo le decía, pues nada, vamos a meterle Stitch por algún lado, Stitch algo, qué sé yo qué. Entonces él me dijo, pero ¿qué de Stitch? Y yo, pues el laboratorio, vamos a hacer el laboratorio donde Stitch fue creado y donde fueron creados otros más. Pues dale, ese me gusta que sea el laboratorio, y por ahí seguimos con la temática de Stitch. Ya se ha salido un poco de Stitch, sí, está al principio en la bienvenida hasta Stitch, pero yo siempre ponía un Stitch en como que en la pantalla de juego, ya casi no lo estoy poniendo. Ya se está como que cambiando de Stitch a Extra Life. Alex me dijo como que va a dejar Extra Life, y yo, déjame Extra Life, porque esa es la razón por la que yo juego. Sí. Déjame Extra Life, y Stitch es como que la bienvenida, es el laboratorio, estamos conscientes de que es Ohana, de que son Ohana Raid, y todo el mundo ya conoce esa parte, y la vamos a mantener, pero yo quiero un enfoque diferente, porque ya como que ya maduré, y no es como que Stitch nada más. O sea, sí. Tengo otra razón para jugar, y tiene más peso, o sea, tiene más valor. Qué brutal. Y está teniendo una transición entre, no quiero terminar con Stitch, porque me gusta Stitch y el todo alrededor de Stitch y el stream. Ajá. Me gusta cómo está, pero quiero darle un peso más fuerte a Extra Life. Claro, y no tienes que eliminar a Stitch, puedes continuar con la fusión que estás haciendo. Uh-huh. Es tu identidad como creadora de contenido, ¿entiendes? Exacto. Te identificas con Stitch, te identificas con todo lo que implica la película, la memorabilia, el soundtrack, etcétera, y, uh-huh. y también obviamente te identificas con Extra Life, y tú eres Extra Life 24/7. Así es. Entonces, obviamente eso de alguna manera u otra va a estar siempre presente cada vez que toques un control, cada vez que Exacto. hagas algo relacionado a videojuegos. Ya es parte de tu ADN de gaming, ¿entiendes? Ya es uh-huh. parte de tu ADN videojueguil. Así que, obviamente, pues eso te va a acompañar. Ahora que estamos hablando de Extra Life, háblanos acerca de tu experiencia siendo Extra Lifer. ¿Cómo tú llegas a convertirte en Extra Lifer? ¿De qué manera comienzas a implementar ese nuevo enfoque que vemos que pues es tan importante que has decidido integrarlo a algo que ya tenías creado? Y particularmente háblanos de tu experiencia de Extra Life durante el 2021, porque sabemos que estuviste llegando a unos logros bien bonitos. Uh-huh. Pues como mencioné antes, yo estaba jugando, pero yo quería una razón para jugar. No quería jugar porque sí, y no me motivaba como que entrar al stream todos los días porque sí, porque voy a jugar, o qué sé yo qué. No, yo necesitaba una razón. Obviamente por nivel escondido es donde yo conozco Extra Life en sí, el movimiento. Y yo digo, pues yo quiero pertenecer a eso. Si yo voy a estar jugando, lo poquito que recoja, porque para mí, entender al principio cuando yo me añadía a Extra Life, yo para mí lo que iba a coger son 100, $200 para mi entender. Y eso era para mí un logro súper enorme si yo llegaba a eso. Porque no tenía una meta tan avariciosa como la que me puse, que nunca pensé llegar. No avariciosa, porque la avaricia se relaciona con algo malo, sino una meta... Ambiciosa. Sí, exacto, ambiciosa en el sentido de que no pensaba que iba a llegar necesariamente. Ajá. Y era altita, pero vamos a Ajax. Entonces este año pasado me sorprendió mucho, o sea, el primer mes ya yo pasé mi meta de $100, que fue como que una sorpresa. Puse 200, volví, lo pasé rápido. 500 volví, llegué bien rápido. Bueno, como que hasta el final llegamos a 1000, que yo no lo esperaba, y cogimos la medalla de oro. Pero ese proceso desde enero que yo me apunté, que me acuerdo que Gato fue el que me ayudó a entrar al equipo, uh-huh. hasta diciembre, yo siento que yo he crecido tanto en ambos aspectos, en lo que es gaming y en lo que es Extra Life. Sí. Yo he crecido tanto, y este año de verdad que yo quisiera aprender más, como lo que te digo, yo quiero aprender o intentar jugar juegos más diferentes, de otro estilo. Ajá. Pero también quiero crecer en Extra Life. Yo quiero moverme a quizás llegar un poquito más, o llegar a lo que llegué el año pasado, que es la meta inicial. Claro. Yo ahora mismo la tengo en 500, pero mi meta inicial, yo acá personal, es llegar a la misma meta que yo llegué el año pasado. Pues ponla, no, ponla, cámbiala. Lo que pasa es que quiero llegar a 500 para hacer un unlock. Y let's go. Aunque como quiera lo puedo hacer. Sí, eso es unlock. O lo ajustas tú en la página. Exacto. Fíjate de eso. A lo mejor me siento con Alex y hago los unlocks, eso. Póngalo ahí. Qué bonito. Sí. Qué bonito, ¿no? De verdad, para nosotros es un gusto, definitivamente, y tomando un poquito de tiempo para ampliar lo que estás comentando extra Life First 24/7. Así mismo como te sientes tú, yo creo que nos sentimos la mayoría de nosotros, y hablo en plural en el sentido de los que iniciamos este proyecto, este equipo de Extra Life First 24/7. Nosotros comenzamos este proyecto, parece que fue ayer, la perspectiva, y otra vez, yo sé que suena clichoso esto, pero genuinamente, yo estaba analizando, yo como que, okay, ¿cuándo fue que nosotros empezamos con esto? Mi nena tiene 5 años ya, y básicamente toda esta transición de equipo, mi nena todavía estaba en el vientre de mamá. Wow. Entonces ya esto va casi para 6 años. Nosotros jamás pensamos que Extra Life 24/7 iba a tomar el giro que ha tomado, iba a tomar el apoyo que ha tomado, la aceptación entre la comunidad. Uh-huh. Hay mucha gente que ha decidido unirse. El enfoque de Extra Life 24/7 nunca ha sido reclutar. Siempre ha sido simplemente jugar, vacilar, pasarla bien. Y quien se quiera unir, pues mira, más que bienvenido, bienvenida. Obviamente, con unas metas claras antes de extenderle la invitación, o antes de más bien aceptar que se unan al equipo. Es bien, bien, bien importante para nosotros dos cosas. Número uno, que se recaude para la Fundación de Niños San Jorge de Puerto Rico. Ese es el primer, quote unquote, hurdle. Y yo creo que todos estamos de acuerdo, todos los que estamos en el equipo, porque por eso estamos ahí. Esto. Y número dos, que la cuenta no se quede en cero. No tienes que llegar a tu meta, pero por favor, muévete, así sea un auto donativo, a que tu cuenta no se quede en cero. Uh-huh. Ya está. Esos son nuestros únicos dos prerequisites para poder unirte al equipo, y el apoyo que hemos visto, y ni hablar del apoyo en términos de donativo. Este pasado año nosotros cerramos las donaciones en el equipo prácticamente muy por encima la inicial, la meta como equipo eran $20,000, y si no me equivoco terminamos como en 29 mil algo, ahora no preciso esto. Y es por gente como tú, ¿no? ¿Verdad? Que vienen con nuevos bríos, vienen súper pompeados, vienen inspirados, vienen a trabajar, vienen a dar el todo por los niños, y eso a nosotros nos llena de mucha satisfacción. Pero jamás pensamos que eso iba a ser así. Nosotros inicialmente simplemente tuvimos la iniciativa de generar este equipo adicional al de Extra Life Puerto Rico por unas diferencias de criterio que hubo en un momento dado, y decidimos, pues sí, continuar recaudando para los niños de la fundación, pero en un equipo diferente. Y todo esto, de la manera que ha evolucionado, es prácticamente casi casi increíble, honestamente, mirando hacia atrás, donde todo comenzó. Los OG se van a reír, eso es un chiste aparte. Pues sí, todo lo que es relacionado a Extra Life, de verdad que nos vuela la cabeza, y nos encanta contar contigo, nos encanta el revamping, ¿verdad? Que ha tomado el equipo, Extra Life en general, tú sabes, y ni hablar de lo que está pasando en Twitch para todos los efectos de todos los canales boricuas que están habiendo, es validar lo que ya nosotros sabíamos que pasaba dentro de Twitch, pero ahora como que está branching out, tú sabes, a otros canales, y es súper cool, y obviamente tu canal incluido. No, y para mí es un placer, de verdad. Nos encontramos ahí, ¿no? Todas las mañanas, saludamos, la pasamos bien, es el punto de encuentro mañanero. Noemi Sánchez, rápidamente, sí. Haces stream. Sí, y gracias a ustedes por el apoyo, porque siempre están ahí, aunque estén lurking, yo veo los números ahí, estos están trabajando, están hasta más no poder, pero están escuchándome en el background. Claro, claro, sí. Y cada vez que puedo voy te comento algo. Si esa es la que hay en términos de que esté cargado de trabajo, y los muchachos también. Motomonku, está por ahí usualmente, Gatonejo, Alex, aunque a veces no comente, pero llega y dice hola y después se va. Estamos ahí, como bien tú dices, estamos ahí. Esto es siempre, siempre bonito. Y la cosa es que después que tú terminas, nos vamos en raid para algún otro canal que conozcamos y el relajo sigue. Y sí. Después, y es una cadena hasta por la noche, tú sabes. Es bien bonito, que nos apoyemos así todo el mundo, y que la pasemos tan cool como la pasamos, definitivamente. Así es. So, Extra Life, eres parte de Extra Life 24/7. Este pasado año llegaste a unas metas que no necesariamente habías pensado que ibas a lograr. Para nada. Pero, aparte de eso, fue un logro enorme porque fue tu primer año formalmente como Extra Lifer este pasado año. Sí, mi primer año y llegar a esa meta fue como que... Yo todavía ni lo creo. ¿Y esa meta fue llegar a cuánto? Porque tú has hablado de la meta, pero no has dicho cuánto recaudaste. La meta fue llegar a $1,000. ¡Ay! Llegamos a 1,020, gracias a Dios. Yo pensaba que no llegaba allí, para mí era como una frustración tan cerca. Yo decía, tan cerca, estamos cerca, cerquita, faltaban 60 y pico de dólares. Y yo dije, Alex, voy a hacer un evento especial, un día. Y de repente yo le dije, ¿sabes qué, Alex? Voy a hacer la semana completa. La semana completa y que entre lo que quiere entrar, si entran los 60 y pico, eran como $65. Si entran, pues, excelente. Si no entran, pues no entraron. Pero yo hice el esfuerzo. Para mi sorpresa, yo empecé sin avisarlo. Yo empecé la semana lunes y yo empecé anunciando eso, pero yo no lo anuncié oficialmente hasta martes, porque el lunes fue como que de improviso ahí, como que yo lo tiré ahí a lo loco, y luego entonces ese mismo día Alex se puso a hacer la promoción en sí. Ese segundo día llegamos a la meta ya. Yo decía, pero ¿y ahora qué hago el resto de semana? Y Alex me decía, no, tú juega normal. Tú sigue haciendo la semana normal. Pero gracias a Dios, de verdad que se inundaron de bondad, de Dios mío, de amor, porque es que no hay otra palabra, es de amor. Y en nada se consiguieron esos $65 y sobrepasaron la meta en sí de los $1,000. Llegamos a 1,020, que yo jamás hubiese pensado que yo iba a llegar a esa cantidad. Como te dije, yo lo más que pensaba llegar era $200. Y peleado, como que sudado. Y gracias a Dios me sorprendí. Y eso me da motivación este año para entonces hacer lo mismo. Super o ir cool. Un poco más. Super cool. Y eso te dio entonces el beneficio. Obviamente tenías entonces la camisa, porque pues en Extra Life se tiene la oportunidad de inscribirte como integrante de Platino. Uh-huh. Y con estas opciones de Platino, pues tienes acceso a las medallas, a unos goodies adicionales, a una t-shirt conmemorativa de ese año. Esto, y obviamente, ¿no? Pues entonces hizo el unlock de la medalla de oro, porque la medalla de oro se hace el unlock a los 1,000, y no solamente Noé, fueron también varios. Fueron muchos. Lograron llegar a medalla de oro por primera vez, o fue su primer año como Noé, y también estuvieron gozando con la medalla. Sí. Esto, recaudando $1,000 o un poco más. Así que los felicitamos a todos, de verdad que sí, por su compromiso, porque aunque son cositas materiales que prepara Central, ¿verdad? Extra Life Central, definitivamente inspiran, ¿verdad? Nosotros no lo hacemos por eso, no lo hacemos buscando la medalla, no lo hacemos buscando reconocimiento, para nada, lo hacemos de corazón para ayudar a los niños. Pero si a eso tú le sumas el elemento de que esté ese estímulo, ¿verdad? Un premio al final... definitivamente aumenta, ¿verdad? El gozo de uno lograr, es como, ¡oh my God! ¡Sí! Sí. Cool el hecho de que lo hayas hecho en tu primer año, no es algo que podamos decir muchos de nosotros. El primer año mío, yo creo que logré fue medalla de plata. Arrancar con medalla de oro, wow, de verdad que súper logro, algo para la historia, para tu historia, dentro de lo que es twitch.tv/Noemi_Sánchez, para ti como gamer, para ti en lo personal, así que súper, súper cool. Noé, aparte de, ¿verdad?, esto de Extra Life, todo lo que implica Extra Life, haber abierto nuestro evento de 72 horas de nivel escondido. Que yo espero hacerlo este año. Ese miércoles, oh my God, que ese jueves. Qué cosa brutal. Yo termino de hacer stream, nos vamos en raid a ver a Noé. Noé se queda en vivo hasta que Gato va en vivo y nos devuelve. Mira, yo me puse mala. Yo decía, no voy a poder terminarlo. Yo tuve que salir para el baño porque yo me mareo. Y me da náusea, y yo no vomito, yo no sé vomitar. Y lo que me da es salivar, pero salivar mucho, mucho, mucho. Yo tuve que arrancar para el baño. Entonces después al ratito yo me sentí un poquito mejor, me decían, bebe agua, y yo no me atrevía. Yo decía, si bebo agua y me cae fuerte el estómago, no voy a poder terminar, yo quiero terminar, o sea, yo quiero lograr darle el crate a Gato, o sea, la meta es esa, y gracias a Dios me sentí bien, y esas últimas dos horas pasaron como que demasiado rápido, fue como que, porque fue cuando se despierta la gente, y entonces entran y te saludan, y te hablan, y te acompañan, esas últimas dos horas, de verdad que fueron como que bien smooth. Sí. Pero esas primeras horas, Dios mío, esas primeras dos horas, ¡qué horrible! Yo me acuerdo, yo me acuerdo de... Con todo y eso, yo quiero volverlo a hacer, me gustaría volverlo a hacer. Es que es como un masoquismo, porque sí. uno se siente todo embaratado cuando termina ese primer evento, pero la satisfacción y el es a otro nivel. El calorcito que se te queda en el corazón es tan chulo. Que uno entonces desea continuarlo haciendo esto. Ahora mismo yo he estado considerando seriamente, ya este va a ser mi décimo año informal en Extra Life, si no me equivoco, es mi noveno año por récord, con cuenta, pero yo comencé recaudando y compartía el enlace de Manuel en un momento dado al principio. So, técnicamente, y jugué, no jugué las 24, pero jugué como 16 horas, estaba enfermo en ese maratón, recuerdo que fue en octubre que lo hicieron y estaba malito de salud, era mi primer otoño acá y la temperatura había cambiado drásticamente y me enfermé bastante mal, no terminé, terminé a dormir en la silla de playa, que era lo que teníamos en la sala, en aquel apartamentito pequeño cuando llegamos, horrible, pero a lo que voy, yo he estado considerando seriamente retirarme de Extra Life. He estado pensando como que mira, ya pues 10 años está bueno, le doy paso a los muchachos, obviamente no me voy a alejar por completo de la dinámica de recaudar, no me voy a alejar por completo del equipo, estaría pues colaborando, ¿verdad? Con todo el mundo y toda la cosa, pero de recaudar activamente, como que quitarme y después no necesariamente participar en un maratón de 24 horas anymore, o sea, dar espacio para compartir, similar a lo que hice el primer año en Extra Life, con las personas que me donan, pues explicarle y decirle, miren, en vez de donarme a mí, pues donenle a cualquiera de este listado de compañeros y compañeras y que pues obviamente continúe los recaudos. Pero al mismo tiempo, es como que me lo pienso y lo vuelvo a pensar y vuelvo a colocar la idea lejos de mí porque es algo tan chulo. Exacto, eso te iba a decir. Es que es como que, mira, hasta que haya fuerza, hasta que realmente no pueda más, también me viene a la mente, o sea, no retirarme nunca. Eso no sé, honestamente, ahora mismo estoy en el 50-50, de si me retiro, si no me retiro, tomando en consideración en que ha sido muchos años. Esto. No, y hay que recalcar que tú eres uno de los que más también recibe en donativo, o sea, tú estás en uno de los que primeros cinco y cuidado si los primeros tres. Sí, eso también me da miedo, que de momento a las personas que responden a mi petición de que por favor donen, no respondan igual, aunque sea yo el que le esté pidiendo, al no ver que soy yo el que está jugando. Exacto. Que no, ya no es ese mismo compromiso, porque el compromiso lo tienen contigo. Exacto, eso también me da un poquito de temor. Pero nada, eso, pensamientos que van y vienen, pero mega GG para todo lo que está pasando con Extra Life, ¿verdad que sí? Sí. Noé, aparte de todo lo que tiene que ver con Extra Life, ¿hay alguna anécdota de algo memorable que te haya pasado en vivo y que tú quieras compartir con nosotros? De verdad que no tengo uno preciso en mente, pero yo durante todo el año he pasado muchos buenos momentos, muchas risas que me acuerdo que tú me decías el biombo rojo era algo así, ¿verdad? Porque sí. yo me pongo bien colorada cuando me empiezo a reír. Sí. Me acuerdo que entonces tú empezabas con el relajo y el chat se volvía loco, relajando. Sí, es cierto, estás colorada. Que sí. La roja. Sí, mira la roja. Sí. Pero han sido muchos. El que tengo en mente en sí de fue cuando terminé Oridón, que ya yo estaba como que no podía. Ya no podía, ya estaba en ese punto que tú dices que antes yo empecé con que no puedo. Estaba en ese punto, o sea, se me hizo bien difícil, lo vi tan largo. Y me acuerdo que en eso llegó Alex y pues intentan una vez más, y yo lo intento una vez más y volví a morir. Yo decía, Dios mío, no puedo, lo voy a dejar para otro día. Y Taino decía, una más, y yo como que pichándole, yo decía, este va a seguir, y él decía, una más, tú puedes, una más. Entonces me acuerdo que yo como que, pues ya habían pasado un just chatting de par de minutos, y yo le digo, pues mira, antes de apagar voy a darle una más. Por ti, para complacerte, como que ya me tienes harta, te voy a complacer. Para que no jodas más, Sí, para que no jodas más, te voy a complacer. Y me acuerdo que en el ron anterior de Alex, el último, yo había notado algo. Y yo ahí vi como que una lucecita arriba. Vamos a intentar ahora llegar hasta esa lucecita. Para mí faltaba un montón todavía. Y me acuerdo que llegué a la luz, brinqué y terminé el juego. Yo como que, o sea, no lo esperaba. Y yo iba, Me pasé. Entonces, yo iba a dejar el gameplay para el otro día, o sea que iba a jugar 5 minutos y ya. Y yo decía, si yo dejo el juego para el otro día, hubiese jugado 5 minutos y me hubiese quedado sin nada que jugar. Sí, sí. Porque te digo que ese puntito era la salida. Y ya, y yo, pero ya, se acabó. De ese sí me acuerdo. Fue uno de los últimos porque Ori yo lo terminé hace poco. Ahí está. Súper, súper, súper cool. Ese tremendo momento en twitch.tv/ Norman Despo Sánchez. Y obviamente, Bacalónimus, que me cogió ahí con un Nightmare. Que Dios mío, que mucho yo sudaba con los Nightmares de Ni no Kuni 1. Oh my God. Yo, gracias a Dios, Ni no Kuni 2 no tenía Nightmare cada vez. Yo tenía un trauma, cada vez que yo veía a alguien con humito violeta, yo como que aquí viene un nightmare, me acuerdo en el Ni no Kuni 2, sí. Cada vez que yo veía a alguien con un humito violeta, yo aquí viene, gracias a Dios los quitaron, pero el Ni no Kuni 1, Dios mío, qué horrible, eran horribles, a mí se me dio más trabajo matar los nightmares que el mismo boss final. Eran horribles. Sí, Bacalónimo te pilló ahí y, sí. Y te pilló en otras veces también, pero ese fue el highlight especial. Oh my god. Y obviamente, aunque no necesariamente fue en tu canal, el perreíto con Alex estuvo bastante intenso. Entonces, cuando se fueron hasta abajo bailando Just Dance, eso estuvo bien, bien funny. Fue bien bonito también porque obviamente era un unlock de Extra Life. Uh-huh. También tu apoyo constante a Gio juega Minecraft. Gio, perdóname. O sea, eran 4 horas que tú prometiste y yo jodiendo cada vez que yo entraba a tu stream y las 6 horas de Minecraft y las 6 horas y tú llegas a tu momento que dijiste, ay sí, son 6 horas, qué sé yo qué, y ahí te quedaste y yo... Tú sabes que yo no estoy seguro que eso sea así como tú estás diciendo. Pero déjame el gusto de pensar que yo te metí 2 horas más en... O sea, para mí eso fue un placer. Oye, no, tú me lo pides. Si tú es así, pues no hay problema, dale. Y traté de tirarte las 8 horas, pero tú decías, no, con eso es suficiente. Ahí sí que no me cogen. Pero ven acá. Hablando claro, ese último gameplay de Minecraft, ¿te gustó o no te gustó? Pues mira, ¿la pasaste bien o no? Mira, honestamente la pasé menos mal de lo que yo creía que iba a pasar haciendo esos patrones. Tomar tiempo para digitalmente hacer arte, it was okay. No me encanta Minecraft, no me encantan las mecánicas de Minecraft, no me encanta... Pero en cierto momento dado, como lo que estaba usando recursos, uh-huh, o infinito ese, honestamente me sentí que no estaba en Minecraft. Exacto, por eso te digo. So it was okay. A mí todo lo demás de montar la casa y de estar peleando con la luz y los creepers y la madre que los parió, eso pues ya son otros 20 y no... genuinamente te puedo decir que no me agrada. Me agradó más esta experiencia de montar cositas. Uh-huh. Sus... Más creativo entonces. De sobrevivir. ¿Te gusta más creativo entonces? Sí, en todo caso. Pero con todo eso, o sea, me gusta una versión más que otra. Las dos combinadas no me gustan anyways, ¿entiendes? No te puedo decir, sí, Minecraft me gusta. No, como quiera no me gusta. ¿Volvería a jugar Minecraft? Ah, esa era mi pregunta, si este año iba a haber otro unlock de Minecraft. Oh, no, este, dudo que haya otro unlock, honestamente. Es más, vamos a hacer algo. Podría ponerlo como un unlock, pero un unlock ridículo. De que si llegamos a 5,000 pesos, podría jugar Minecraft otra vez. Y uno que tú dices que nunca vas a llegar. Exacto, podría jugar Minecraft otra vez, esto, pero en ese modo. O sea, no hay inventes de que no es así. Y otra vez, me atrevería un 4 horas. Déjame decirlo aquí grabado. 4 horas, no 6, 8, no. 4 horas. Porque es verdad que no es algo que disfrute, tú sabes. Y nada, eso ya son otros 20, pero si yo no disfruto el juego... en un momento dado yo estaba bien aborrecido, yo vi el archivo, yo fui a mi casa, Dios mío, y tanta gente que me estaba viendo. Esto era yo creo que por la cara de perro muerto que tenía, tú sabes, porque de verdad que estaba bien aborrecido. Yo abrí con hola bacalá, bienvenido, o sea, yo nunca abro así. Estaba bien cansado, por las circunstancias de cuando hice stream. Yo había llevado a mi papá y a su esposa al aeropuerto de madrugada, recién estaba llegando a casa, no había dormido la noche entera. O sea, eran unos elementos adicionales que estaban pasando ahí también. Pero eso súmale lo de Minecraft. So, potencialmente, podríamos jugar otra vez, pero algo bien, bien ridículamente inalcanzable. Eso dijiste el año ese, el 2020, y llegaste. Sí, sí. Sí, porque eso dijiste, no va a llegar nunca. Sí, pero nada, eso lo determinará la gente con sus donaciones, y obviamente quienes ganan son los niños, así que por los niños le meten. Así es. Los niños le meten. Así es. Esa es la idea. Bueno, estamos pasando a la super brutal, gente, están escuchando la entrevista de gaming esta semana con Noemi Sánchez en la casa. Noé, continuando aquí con la entrevista, dentro de todo, ¿verdad? Cuando tú analizas todos los componentes, todas tus experiencias bonitas, las no tan bonitas, tal vez has pasado alguna situación un poquito tough, un poquito fuera de lugar, ¿recuerdas alguna de esas? Como que te hayas algún mal sabor en la boca para efectos de Twitch. Mira, por lo menos lo que llevo en Twitch el año pasado, yo creo que no, porque aún los juegos difíciles, que por lo menos te puedo mencionar que para mí fue Zelda, el que el gato me recomendó, que nunca lo terminé porque no me salían los movimientos y no me podía defender. Ajá. Fue un juego que de verdad se me fue bien challenging para mí, pero me gustó. O sea, el juego me gusta, el juego me gustaría seguirlo. Si yo soy más diestra en el control, me gustaría seguirlo, porque de verdad que el juego está lindo, está chulo y de verdad que me gustó. Pero no me salía y me frustraba porque no podía... Pero me gustaría volver. Es lo único que yo pienso, entre todos los juegos que jugué, el único que me quedó un mal sabor, pero a la misma vez me gustó. O sea, no era porque no me gustara, era un mal sabor porque no pude seguirlo, no pude continuarlo, no pude avanzar, aprender. Y llegó un momento que me quité. Pero me gustaría retomarlo. Ok. Y pero para efectos de interacciones, interacciones como tal, interacciones con gente... En el chat, alguien que haya llegado y como que, ¿qué te pasa, zángano? O todo ha sido positivo también. Es que, mira, en mi canal yo tengo algo bueno, y es que todos ustedes están siempre pendientes a mí. Acho, somos súper siempre, positivos. O sea, sí, entonces mis mods son únicos. O sea, mis mods son de los que yo digo, no, pero bendito, dale break, pum, van. Es verdad, no le damos break. Esta pregunta no cabe aquí. No, gracias a Dios, no he tenido una mala experiencia. Verdad, siempre estamos ahí como hermanitos mayores. Lo que alguien llegó y dijo algo y ustedes le cayeron encima, que la persona se fue. Sí, no, me dicen que no le salió pelo más nunca. Entonces, de la escarpiza que le dimos. Pero digital, de la escarpiza digital. Pero entonces, en esa línea, dentro de todo, ¿verdad? Analizando todos los componentes, nos vamos en la línea positiva. ¿Qué es lo más que te agrada de hacer streams? De todos esos elementos, de todos esos componentes, tú dices, ok, a mí me encanta hacer stream, por esto y esto y esto, no tiene que ser una cosa, pueden ser múltiples. ¿Qué es lo más que te agrada? Y obviamente sacando Extra Life de un lado, porque ya comentaste que es tu main reason. Pues Pues mira, lo próximo y con casi igual de valor que Extra Life son ustedes, los que me ven en stream, los que comentan en stream y los que me ven lurk, porque al principio me acuerdo que había uno o dos que eran lurk, no hablaban ni nada, pero estaban ahí fijos todo el stream y yo decía, ¿quiénes serán esas personas? Porque Dios mío, no se van, o sea, están ahí, ellas, esas dos personas están ahí, eso fue al principio, después empezaron a llegar que si 5, 6 y ahí sí había interacción, siempre había alguien hablando, pero ese primer mensaje es como que el boost para seguir el stream, ese primer buenos días, ese primer hola, ese primer no, ese primer dame flan, eso es lo que me motiva a mí a seguir, porque es el boost que me da para seguir haciendo stream, es la compañía de ustedes, de verdad, al 100. Ay, qué linda, no, qué linda. Qué bueno que seamos tu motivación, de verdad que es super cool, como te dije ahorita, verte evolucionando dentro uh-huh. de tu contenido, esto es super, super nítido verte interaccionando con nosotros, interaccionando con otras personas también, vacilando, pasándola bien, creciendo todos juntos, ofreciendo ese excelente contenido a diario. O sea, eso tampoco es fácil, uno streamear, hay mucha gente que se cree que hacer stream es meal y sacudir, como decimos en el campo. Y no necesariamente, hacer streaming requiere de una preparación, requiere de el buen streaming, ¿verdad? Si tú quieres hacer uh-huh. un stream al garete o random, lo importante es que tú procures en la medida posible que tus streams vayan con la mayor calidad que tú puedas ofrecer al momento, ¿tú me entiendes? Uh-huh. Esto, no que se comparen unos con otros, no que sea algo en la línea de tú versus yo, pero sí procurar dentro de los recursos que tú tienes hacer lo mejor que tú puedas. Okay. Entonces, ver esa evolución es súper nítida. Esto está súper cool que eso sea parte de lo que te agrada, porque es recíproco. O sea, es parte de lo que también nos agrada a nosotros como consumidores de tu contenido verte haciendo, tú sabes. Sí, y el hecho de ser tú, o sea, ser tú, no copiar a nadie. Sí. Ser original, ser tú. Sí, es así. No, ahorita nos diste un preview de que quieres hacer una fusión, ¿verdad? Visual en términos del tema de tu canal. Uh-huh. Que continúe teniendo la esencia de Stitch, pero también que tenga presencia de Extra Life. Pero aparte de eso, ¿qué planes a corto y o a largo plazo tú tienes para tu contenido en el canal de Twitch? Pues como dije, me gustaría variar los juegos, porque pues como ya me veo un poquito más fácil para mí en cuestión de controles y de juego en sí, quisiera experimentar otro tipo de juego, como lo que dije, Metroidvania o hasta juegos, diferentes juegos. Quiero intentar, este año, quiero intentar juegos diferentes. Quiero ver hasta dónde llego y si se me hace fácil seguir esa línea o no. Pero me gustaría como que este año de prueba, quiero ver hasta dónde llego en este tipo de juego o en este otro tipo de juego. No me quito de encima intentar un juego de tipo Call of Duty o algo así. Uh-huh. No estaría mucho rato porque me hace daño. Claro. Pero un try podría darle. Yo sé que no soy muy buena porque eso implica mucho los joysticks y las miras son por aquí y disparas por allá. No voy a ser muy buena, me van a matar bien rápido, pero puedo darle algo. Y quizás no tiene que ser un juego de guerra. O sea, puede ser first person shooter. Pero uh-huh. en la línea de... Hay otras variedades. Está Doom, por ejemplo, que estás batallando contra hordas de demonios. Está jueguitos de... Dios mío, Dishonored, que también es en primera persona, pero no es en una guerra, ¿entiendes? En un ambiente de guerra uh-huh. como tal. Halo, que es un ambiente de quote-unquote de guerra, pero es guerra futurística. O sea, tus enemigos son monstruos, son extraterrestres, alienígenas. Entonces a lo mejor puedes tratar con esos que no tocan directamente la fibra de pues haber sido veterana y de todo lo que hablamos, ¿verdad? Acá todas esas experiencias malas que conlleva recuperarse de ellas, y obviamente tú no estás buscando trigger, ¿verdad? Revivirlas nuevamente porque fueron experiencias traumáticas de las cuales te has recuperado o te recuperas día a día, you know? So, definitivamente quizás sea una opción. Pero qué nítido que te vas entonces a enfocar en darle más variedad al canal. Eso está súper cool. Ya comenzaste a hacerlo. Ya estás, como dije ahorita, que íbamos a tocarlo en algún momento dado y llegó el momento. Esto, estás haciendo ejercicios en vivo. Sí. Con la ayuda del Ring Fit. ¿Cómo te va con el Ring Fit? Cuéntanos. Mira, me va bien. Estoy dándole alrededor de 15 a 18 minutos diarios. El miércoles lo cogí de break porque, de verdad, como estoy empecé el lunes, me dolía mucho el cuerpo. Yo dije, deja de darle un descanso porque me puedo lastimar y entonces sí, que va a ser peor. Pero ya hoy me sentía más cómoda, aunque estaba cansada, estaba bien agotada, estaba de que empezaba a correr y yo, como el perro con la lengua por fuera. Pero hice, creo que fueron 12 minutitos hoy también. Y el hecho de empezar a hacer Ring Fit en el canal es una forma de yo obligarme a hacer ejercicio todos los días o la mayoría de los días de la semana, y hacerlo con ustedes es como que es fun a la misma vez. Nice. O sea, yo veo el momento de levantarme, ponerme mi pantalón, mi camisita, mis tenis y viene, vamos para allá. O sea, esa emoción, esas ganas, no las tendría si yo simplemente fuera a aprender el juego para jugar yo. Qué cool que entonces estés haciéndolo en vivo, porque tienes esa manera de como que de hold yourself accountable, tú sabes, ante tu audiencia, ante ti misma, es algo super nice. Yo creo que otro que hace streams en vivo de eso es Mr. Sombra. Mr. Sombra PR, si no me equivoco, en un tiempo, no sé si lo está haciendo todavía, llegó a hacer de esos streams en vivo con el Ring Fit, y era algo también similar, en esa línea de, ok, lo estoy haciendo porque quiero mantenerme presionado por la audiencia para seguir y no quitarme. Y funciona. Así que super, super nice. Noé, todo lo bueno llega a su final. Ya vamos a pasar a la última pregunta. Gracias por haber estado conmigo. Gracias por sacar este ratito. Gracias por la invitación. Espero que le hayas pasado super cool. Yo le he pasado super, hablando contigo un poquito más a fondo. Y conocer un poquito más acerca de Noé, que ahora pues sabemos que hay una fusión, ¿verdad? Noé Alex. Ahora es Grid, es Laboratorio, es Lab Grid, es Programas Ratas, es o sea, es una mezcla, pero no siempre fue así. En un momento dado, era asturada más, nos consumías de manera distinta, ahora uh-huh. prácticamente tienes un estudio, de el estudio Bacalao, está allí a tus pies, lo compartes en espacio con Alex. Esto es algo super cool. Dos preguntitas. Y vamos terminando, ¿verdad? Vamos cerrando. Antes de irme, quiero saber, ¿verdad? Desde tu perspectiva, precisamente hablando de esa fusión y de tener a Alex contigo, compartiendo, obviamente sus vidas son pareja, pero también compartiendo espacio creativo, compartiendo el gusto por los videojuegos, cuéntame de eso. ¿Cómo te va? ¿Cómo te agrada? ¿Te gusta? ¿Es algo que habías experimentado antes? ¿Es algo nuevo ahora con esta actual administración? ¿Que disfrutas un montón? ¿Sientes que...? No sé, háblame de eso. Háblame de ese resurgir de, videojuegos, pareja, le encantan los videojuegos también, se apoyan mutuamente al respecto... Porque acá, para efectos de la entrevista game, lo habíamos visto con Nicole y Juan y con los muchachos de Legacy Universe, ¿verdad? Que ellos pues también están más o menos en esa línea. Pero quiero saber desde tu perspectiva. Sí, es algo nuevo. Es algo nuevo de Alex y mío. Compartimos... A Alex le encantan los juegos. Y yo empecé a quererlo y a gustarme esto gracias a él. Y en cuestión de cómo nos llevamos, mira, él prácticamente se pasa aquí. Lo que me gusta de Alex es que él trata de influirme, diciéndome qué hacer, pero no le funciona. ¡Oh! ¡Soy un influencer! ¡Ah! Pero no le funciona, porque él me dice, tienes que hacer esto, tienes que darle aquí, tienes que darle a tal botón, y qué sé. Y yo hago todo lo contrario. Él se molesta conmigo porque te estoy diciendo qué hacer para que avances a matar ese boss. Y yo, pero es que no me sale, voy a morir más veces, me voy a frustrar más tiempo. O sea, déjame a mí, mi estilo. Ya él ha aprendido a que si yo estoy en mi zona, no. Él como que se funfuña por el lado, que me da coraje también porque yo sé que es que él lo haría de otra forma. Pero ha aprendido a dejarme a mí ser. No, ya dejo esa parte de querer influenciar en la forma en que yo juego para jugar casi igual que él o de la forma que él juega. Ajá. Esa parte me gusta que me apoye, pero que también me dé mi espacio a ser yo como yo soy jugando. Sí. Él me puede darlo, ya él sabe que él me puede decir cómo hacerlo, pero yo lo voy a hacer a la manera de Noé. Sí. O sea, ya llegamos a un punto en que él entiende eso. Igual que cuando yo le digo a él, como que, mira, a veces me molesta tanto y tanto y tanto que decía, aquí me voy. Y lo dejo a él jugando solo. O le digo, ¿por qué juegas eso si vas a estar todas las 2 o 3 horas que estás jugando enfogonado? ¿Por qué juegas ese tipo de juego? Es que me gusta. Pues entonces deja de pelear. Pues no te quejes, tanto. No te quejes. Deja de pelear. Ay, no, esto no me gusta. Ah, no. Y ya cuando empieza con el ay, no. Y las reacciones de Alex son super funny porque él a veces reacciona como tú tal, y yo lo veo, yo cuando él reacciona así, yo veo un Alex de 9 años sin afeitar. Exacto. Yo veo un Alex con carita así como con el filtro de nene, con ay Dios mío, pero qué, tú lo ves dándole a las cosas y mirando para todos lados, y es algo característico de Alex, tú me entiendes. Entonces obviamente Silvia se da un curete. Sí. Con esas reacciones. Sí. Ay, y gozamos con él, gozamos con las desgracias ajenas también, obviamente gozamos con las desgracias mías también, con las de Gato, pero las reacciones de Alex son únicas. Sí. En esa línea de pensamiento, definitivamente que sí. So, ya, quería saber un poquito más de eso, así pensando con lo que te dije de las parejas. Acá también tuvimos en entrevista a Gaming en un momento dado a Gitanita Silen. Y pues en el caso de Gitana era un poquito diferente porque, aunque nuestro querido Psycho Frank, besito para el cielo, siempre fue entusiasta de los videojuegos, como tal, en términos del canal, pues el canal siempre fue Gitana, ¿me entiendes? Él estaba ahí con ella, compartía con ella tras bastidores, había que jalarlo, ven acá para la cámara, sí, para que tienes un beso, princeso. Esto, y él pues vacilaba y todo eso, pero de una manera diferente, de una perspectiva diferente. Alex es más, y en el caso de ustedes y de Nicole y Juan, o de Ash y de John, pues ambos comparten espacio creativo y generan, ¿verdad? O han generado proyectos en conjunto. Inevitablemente, eso quería saber tu opinión y tu experiencia al respecto. Noé, última pregunta, y después de esto te doy un espacio abierto, ¿verdad? Para que nos digas un poquito adicional, ¿verdad? Cualquier cosa que falte de cubrir antes de cerrar, pero específicamente ahora, ¿qué consejo tú le darías a alguien que quiera comenzar a hacer streams desde tu perspectiva? Sabemos que no es como que llevas un montón de tiempo, pero todo esto es un proceso del día a día, nuestras experiencias varían, pero si tú le pudieras decir algo a alguien, alguien que nos esté escuchando, que está como que, mira, ¿sabes qué? No sé si hacer streams, o estoy comenzando, pero hice 2 o 3 y realmente pues no sé. ¿Qué tú le dirías a esas personas que quieren comenzar a hacer streams como tú? Bueno, yo diría que juegues lo que te gusta. Haz lo que te gusta. No hagas cosas por complacer a quizás a viewers o algo. No, haz lo que a ti te agrada, lo que a ti te gusta y lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres jugar. El viewer va a llegar. Si le gusta lo que tú estás haciendo, tu contenido, el viewer va a llegar. Pero yo digo que un streamer que haga cierto juego o haga cierta cosa por viewers, va a llegar un momento que se va a quitar, porque no estás haciendo algo que te guste. Y lo otro es tener consistencia. Si tú vas a tomar un día o vas a tomar 2 días a la semana, o como yo que estoy los 5 días, yo trato de estar los 5 días, pero hay días que pues tengo cita o tengo lo otro, lo digo, uh-huh, pero trato de estar lo más posible los 5 días. Y ser constante y hacer algo que te guste. Nice. Que te gusta, porque si no te vas a quitar. Tener esa motivación intrínseca, como que salga de ti, que no permitas, sí, que nada externo necesariamente influya en tu selección de juego, y entonces lo otro es consistencia. Esos dos consejos, fíjate, qué cool. usualmente cuando damos espacio a las personas que participan de la entrevista gaming para que nos den algún consejo para la gente que quiera comenzar a hacer stream, esos dos elementos, entre otros más, pero esos dos elementos suelen resurgir con bastante frecuencia. Es bastante interesante que como streamers, ¿verdad?, se han dado cuenta de que, hey, tiene que haber una motivación tuya, y esa motivación comienza por hacer lo que te gusta a ti, uh-huh, como streamer, para generar tu contenido y obviamente tener consistencia mientras lo vayas haciendo. Noé, de verdad que para mí ha sido un verdadero placer tenerte acá en la entrevista gaming. No me gusta, ¿verdad?, despedir la entrevista sin antes darte un espacio, ¿verdad?, de expresión antes de concluir la entrevista, donde puedas abordar algún tema que pues, tal vez querías discutir y no se pudo dar porque no lo pregunté, o algo que se quedó medio en el tintero y quieras aclarar. ¿Dónde te encontramos? En términos de redes sociales, si tienes alguna y quieras compartirla, etcétera. El tiempo es tuyo, ¿verdad?, para que nos des unos pensamientos antes de acabar la entrevista. Pues como ya tú has mencionado, estoy en Twitch, twitch.tv/noemi_sánchez. En las redes sociales estoy como Noé Sanrif, que es mi página normal, no tengo fanpage. Los que quieren ser mis amigos en Facebook, Noé Sanrif, todo juntito, Noé y Sanrif, de Sánchez y Rivera juntito, Noé Sanrif. Me puedes conseguir por Facebook, en Instagram, también por Noé Sanrif, también está Sanrif Pix, pero ya casi no estoy, como no se puede salir, no estoy haciendo fotos, o no estoy corriendo esa página. Pero eso es parte de tus pasiones también, tiene el fotografía. Sí, la fotografía, me encanta. Oye, de eso no hablamos mucho, pero... Sí, y no cualquier fotografía, me gusta la naturaleza. Fotografía paisajista. Sí, eso es lo que a mí me fascina, es la naturaleza. He tomado fotos de personas, quinceañeras y qué sé, pero a mí, la naturaleza es lo que me gusta. Y nada, por último, quería decir que queremos Minecraft 2022. Ya te dije cómo se logra. Sí se logra. Y tengan por seguro que probablemente lo voy a pagar en el 2023. ¿Okay? Y gracias, Gio, por invitarme. La pasé súper bien. No, así le, gracias a ti. No, yo también la pasé súper, súper cool. Ahí la tuvieron, gente, la primera entrevista gaming de este año. Esto estaba cuadrado desde el año pasado, ¿ok? Yo hubiera querido acomodar esta entrevista como parte de las del 2021, pero qué mejor manera de abrir el 2022 con la dama alfa con nosotros directamente del laboratorio, Noemi Sánchez en la casa. Recuerden darle follow, twitch.tv/Noemi_Sánchez. Sabes que vienen muchas cositas super cool para el canal. Se pasa super nice allá vacilando con Noé. Noé tiene un sentido del humor increíble. Es una persona bien especial, así que esperamos que disfruten de su contenido. Nada, les invitamos a darle follow y ahora sí, de vuelta a la programación regular. Bueno, ahí la tuvieron, esperamos que la hayan disfrutado tanto como nosotros la disfrutamos. De verdad que hablar con Noemi fue una experiencia super cool. Yo hablo con Noemi con bastante frecuencia, yo pertenezco orgullosamente al laboratorio, la veo prácticamente todas las mañanas, comparto con ella, vacilamos, disfrutamos, hablo con ella también en otros chats, pero hablar con ella de manera un poquito más extensa me permitió pues conocer ciertos aspectos de ella que no conocía y validar otros. Así que ya saben, si no, siguen a Noemi en Twitch o en sus redes sociales. Ella dijo cómo, ¿verdad? En redes sociales la consigues como Noé Sanrif y en Twitch la consigues en twitch.tv/Noemi_Sánchez, todo corrido, y Sánchez, aunque lleva acento en Twitch, pues no le pongas el acento para que la puedas encontrar. Y si tienes dudas de cuál es el canal, pues ya tú sabes que cuando llegues al canal y veas algo relacionado a Stitch, pues estás en el lugar indicado. Bueno, con eso entonces ya casi llegamos al final de nuestro podcast. Vamos al qué es la que hay, gatito. ¿Qué tú has estado haciendo esta pasada semana, brother? Bueno, pasada semana y pasadas semanas. A ver, porque este es tu primer podcast del 2022, papi, bienvenido. Yeah, I'm back. Voy a hablar de cositas que vi durante las vacaciones y eso, awesome, para los que no sepan. Pues yo andaba por Puerto Rico, así que tuve este tiempito disponible y aproveché y vi un par de cositas. Pero Comenzando con videojuegos, que eso sí, durante las vacaciones no jugué absolutamente nada. Estaba en Puerto Rico, yo no me llevé nada para jugar. Pero acá de regreso, pues he continuado con Grand Theft Auto, San Andreas, Definitive Edition. Oh my god, esto, a medida de que juego, que sigo jugando, sigo encontrando cosas. Ahora mismo hay un bug grandísimo donde el juego no me está acreditando dinero que gano en el casino. Sí. Y he estado buscando información a ver si es que, wait, ¿será algo por algo o algún detalle de la historia que justifica esto? Pues yo no recuerdo que esto me haya pasado la primera vez que lo jugué. No encuentro nada, eso es un bug que me está pasando a mí. Y me tiene como que desanimado, porque a mí me encanta. Una de las cosas que a mí me encanta de San Andrés es el casino, y estoy como que, si voy, lo que voy a ir es a perder más que dinero, porque no voy a ganar. Y aparte de eso, pues, de vez en cuando, ya no se crachea el juego, pero de que le pasan cosas locas y se tranca. Los otros días, el personaje dejó de moverse, mi control estaba bien. Ella se dejó de mover y pues se fastidió, tuve que comenzar la misión otra vez. Un tanto frustrado con la falta de cariño por parte de la gente que hizo este port. Aparte de eso, pues no he estado jugando nada más. Durante mis vacaciones aproveché y vi algunas películas. Vi The Matrix Resurrection, la encontré flojita. It's okay, particularmente si usted se vio las primeras tres películas y en general tiene una opinión positiva de The Matrix, pues vea la cuarta, no le va a volar su mente, pero yo creo que añade ciertas cositas chévere que le dan por lo menos a usted food for thought y It's okay. A mí me gustó. No me encantó, pero no fue malísima. Incluso si tú te pones a pensar en la trilogía original, hubo un montón de loopholes en las primeras tres películas también, y a la gente como que se le olvida eso, So esta que tiene tanto tiempo in between, claro que van a estar los loopholes en ella misma y enhebrándola con la trilogía original. Yo algo encontré underwhelm los stakes de esta película, cuando las otras eran como que humanity, liberal humanity, esta guerra grandísima con los robots y toda esta cosa, y esta en esencia era una historia de amor. Es como que ya está más lighthearted, I'm fine with it. Y de hecho yo vi la película esperando que no me volara la mente, porque el fenómeno de Matrix, de la primera particularmente, es que llegó en el momento oportuno y hizo cosas revolucionarias. El momento, es hasta cierta manera injusto tratar de medirlo con esa misma vara. So it's fine. Yo, nuevamente, si usted vio las primeras tres películas y tiene una opinión positiva de Matrix, véala sin esperar que le cambie su vida. Adicional a eso, vi Don't Look Up, que es la película esta exclusiva de Netflix. Con Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep. So, la película es un dark comedy. Y tú no la has visto, así que no voy a dar detalles. Yo recomiendo que la vean. Puede ser que usted la encuentre graciosa y un tanto... ¿Cuál es la palabra correcta para describir eso? Un tanto pesimista. Yo creo que esa es la palabra ideal para eso. Un tanto pesimista. Yo creo que es bastante accurate. En cuanto a mi opinión sobre nosotros como raza humana. Sí. Y cómo vivimos en sociedad particularmente. Me gustó que ellos no intentaron complacer a todo el mundo con la película. Y I respect that, y es uno de los motivos por lo que me gusta la película. Ellos hicieron la película que ellos querían hacer, no la que el público general hubiera deseado. aparte de eso, vi Mortal Kombat Legends Battle of the Realms, que esta es la continuación de las películas estas animadas que salió hace como un año atrás, que salió, no sé si recuerdas. Sí, Scorpion's Revenge. Yes. Sí, pues sí, la sí. Continuación directa de esa. La acción dentro de la película está buena. El libreto está flojito. It was okay, pero la primera, yo la encontré mucho mejor que esta segunda. Nuevamente, si vio la primera, vea esta, it's fine. Pero ya yo la encontré flojita. Aparte de eso, eso fue lo que vi así de películas. Aparte de que me senté con mi papá a ver viejeras que hacía tiempo que él no veía, Goodfellas y The Godfather. Mi papá le gustan las películas así de mafia. De mafia, nice. Entonces pues aprovechamos y durante las vacaciones casi todas las noches veíamos algo que ya habíamos visto en el pasado. Mm-hmm. Pero ya de las nuevas, esas que mencioné. En cuestiones de series, vi la tercera temporada de Succession. Yo no sé si yo he mencionado esa serie acá. Es una serie de HBO y trata sobre esta familia que corren y son dueños de este conglomerado de comunicaciones muy muy similar a lo que es Fox News. Y es toda esta lucha de poder entre el dueño principal y el creador de este network, que ya está bastante mayor y se espera que se retire, y uno de los hijos que espera tomar posesión del negocio, pero el don no se va, y entonces surge toda esta lucha de poder, y eso es lo que vemos durante las temporadas. A mí me gusta este show por las actuaciones son magníficas. El don principal, el dueño principal, ¿te acuerdas el que salió en los X-Men, que era el Don Striker, era el llamaba, el que perseguía sí, a Wolverine? Sí, el del experimento de Wolverine. Sí, sí, pues el que hizo de Striker es el don principal de acá de Succession. Todas las actuaciones son fenomenales. Los personajes como tal, I hate them all. Yo los odio a todos. Yo quisiera que todos estuvieran en un avión y se estrellaran y se murieran todos. No hay ninguno bueno. Pero la actuación es tan buena. Y ver cómo tratan de manipularse uno a los otros. Yo lo encuentro muy interesante. A mi esposa no le gustó, ella trató de ver la serie conmigo y dice, no me gusta la gente ahí. Y ay no, te entiendo, I hate them. Y aparte de eso, mi esposa comenzó a ver una serie, de hecho comenzó a verla en el avión de camino a Puerto Rico, y yo escucho a mi esposa pero riéndose en el avión. Y entonces me puse yo a prestarle atención y me encantó la serie, y nos vimos las dos temporadas que están disponibles. Y me refiero a una serie que se llama Derry Girls. Esto es una serie de comedia que toma lugar en la década de los 90 allá en Irlanda. Y durante ese periodo había una guerra civil entre católicos y protestantes que duró unos cuantos años y murieron como 3.000 personas al final de todo este revolú. Y entonces son estos cinco jóvenes, son cuatro muchachas y un muchacho, que van a este colegio católico, pero como tal el contenido es gracioso, no es que se crea que es un drama por todo toda la situación que estaba sucediendo, aunque sí la situación está presente ahí y todo, pero es súper súper súper funny. La monja de que es directora del colegio católico es la mejor. Ella tiene unos comentarios que es como que, oye, es como, por ejemplo, una de las cosas que a mí me mató, están como si tuvieran un talent show, y la monja está pero como que comiéndose un cable, y terminan de cantar las nenas que están cantando, y ella dice un comentario en la línea de que, A mí me encantan este tipo de eventos porque me hace apreciar el gran talento que tienen los profesionales. ese mismo que ustedes carecen. So, Gio, a May le gusta Friends, ¿verdad? Sí, sí, sí. Recomiéndale esa serie. I think she would like it. Yo tengo a May al mismo, como que en el mismo círculo que mi esposa en el mar. So, a Neymar le gustó, a mí me gustó muchísimo. Yo creo que a May esa serie en particular le va a gustar. So, está en Netflix, exclusivo en Netflix. Okay. Y nuevamente se llama Derry. Derry es, no de lácteo, sino de. Derry es la ciudad. Dale. D-E-R-R-Y. Ya le digo. Está super funny. Son como 6 episodios por temporada. So, se ve en un momento. No, Neymar vio casi. Vio season 1 en el avión y después en Puerto Rico terminamos de ver los otros y ya, super super funny. Y aparte de eso, nada más, mano, conmigo. Nice, mano, nice. Me gustó que tuviste chance para ponerte al día, para disfrutar de estas cositas durante la temporada navideña, que yo sé que el resto del año se te hace un poquito difícil ver todo lo que tú quieres ver, hacer todo lo que quieres hacer. Eso siempre es grato, tener un par de días para tirarte para atrás y hacer lo que te salga del forro. De hecho, mi plan en el avión era ponerme al día con Castlevania y me puse a ver Derry Girls. No me puse al día con Castlevania. Está bien, esa la puedes ver en octubre de 2022, tranquilo. En algún otro Juanqui Day. Bueno, conmigo, mano, yo estuve encantado de la vida jugando Demon's Souls. Mano, tengo que decir que fui con la escuelita que tengo de Dark Souls y qué sé yo qué, y valió de mierda. O sea, ¿en serio? Literalmente estoy todavía cogiendo en el piso a ver el hitbox de los enemigos, a poder ser efectivo con mis ataques. Estoy explorando, literalmente me he dedicado a farmear en la primera zona y no me he aventurado demasiado fuera de eso. El primer boss que uno se encuentra, que es un gordo enorme, ese boss yo no lo pude matar de la primera. Tiempo, ¿el blob este que de muchos escudos? No, como un demonio con un que you're meant to die, anyway. Oh, sí, ese te va a matar. Pero, busqué información y sí, tú podías ganarles. Oh, sí, se puede ganar, de hecho, si tú le ganas. Como a una mazmorra y hay como un dragón y coges un par de cositas. Sí, hay unos items que si, digamos, tú lo matas, va a haber unos items que tú vas a conseguir luego, más adelante en el juego, pero tenerlos a principio arrancando es una ayuda grandísima. Ajá, pues eso yo no lo pude accesar inicialmente, me di cuenta después, yo dije, espérate, was I meant to die? Porque en serio, el tipo de momento me dio y yo iba a buen ritmo cuando le iba y me enfrenté con él por primera vez. Esto, pero de momento se volteó y fue como que one hit, one kill. Uh-huh. Y normalmente, pues no, eso no pasa. Esto, so I was like, okay, I was meant to die. Después cuando vi lo que salió. Entonces, entender más o menos, pues acuérdate, tú lo jugaste, pero yo te evité esos días como el diablo a la cruz. Nada más que pescar si acaso las tristes historias here and there, pero no presté atención mucho a lo que estabas haciendo. Y me di cuenta de que el juego sí está subdividido por niveles, básicamente. Esto, so, en cada monolito es un área bien específica. Yes. Eso para mí es nuevo. Entonces yo estoy como que, ok, pues si esto es un área, ¿dónde demonios hay otra fogata? Por lo menos al momento no he encontrado ninguna. No hay fogatas. O sea, es un straight shot al boss. Oh, tú te mueres. Ajá. Y tienes que dar la caminata entera. Pues eso me tiene bien encojonado. Pero que encabronado, porque gato, en una ya perdí como 7000 almas. Regresando, tratando de volver, la había farmeado, había corrido como 3 veces la muralla y qué sé yo, que ya salvé a un NPC ahí que me ayudó, se bajó y dio más su camba y bla bla bla. Ostrava, el de la armadura como de oro. Sí, él tiene como un escudo, como si fuera un reloj, más sí, o menos. Sí, creo que se llama Ostrava. Ajá. Sí. Y esto me ayudó, me dijo, I was outnumbered, pero aquí voy a repartir la que hay, y le pegué sin querer en una, pero no se volteó y me dio. Me dijo, okay. What are you doing? Y yo, ay, mala mía, ¿no? Fue sin querer, brother, que te metiste en el medio. Y entonces, ya partí una espada, conseguí una espada, un longsword, que me dice, okay, tú no eres suficientemente diestro para usarla, pero si la usas a dos manos te puedes defender. Y yo ando por ahí, papi, dando sablazos con esa, y con esa sí que entonces he logrado encontrar el piso, pero prácticamente la acabo de encontrar. Voy ahí más o menos, o sea, entendiendo las mecánicas del juego. No me encanta el hecho de que estoy en forma de espíritu y la vida va a mitad. Welcome to Sí, no, chacho, estoy como que what the fuck is this? Este es otro gato, como estoy empezando y todavía es la hora que no sé si es que todavía no puedo subir de nivel o no sé cómo subir de nivel. Oh, te digo. No. Eventualmente voy a lo voy a descubrir o voy a caer en la de gato, puñeta, dime, porque ya me cansé. Pero por ahora no. Pero ando sin camisa, ando sin nada, ando descamisado con los pantalones y con la espada, y ya ando como un bárbaro por ahí dando sablazo. Pero igual, como te digo una cosa, te digo la otra, el juego me gusta. Es como que ese masoquismo de, okay, eventualmente yo sé que le voy a coger el piso, y que tampoco he tenido demasiado de mucho tiempo en las manos. Pero con los ratitos que he jugado, mano, me ha gustado. Aparte de Demon's Souls, he estado jugando también en el Xbox un jueguito que se llama Deadlit in Wonder Labyrinth Lodoss War. Ese juego es un Metroidvania, side-scroller, es hermoso, es un juego que es pixelado, tiene música como que noventosa, está incluido en el Game Pass y yo me lo estoy mega disfrutando. Surfing Boy también lo ha estado jugando, Kota Ino también lo ha estado jugando. Yo vi Taino. Y lo ha estado jugando. O sea, este juego está salvaje. Si a usted le gusta los Metroidvanias, usted tiene que jugar Deadlit in Wonder Labyrinth. De hecho, gato, te digo una cosa. Esta pasada semana estuve hablando con quién fue la conversación. Yo creo que fue con JP. De que este juego, entre este juego y el juego de, Dios mío, que salió el año pasado, no el anterior, del creador de Castlevania, Bloodstained. Ritual of the Night. Sí, en comparación a esos dos juegos, honestamente, Deadlit in Wonder Labyrinth me ha gustado más que el de Bloodstained. Y Bloodstained fue bueno, don't get me wrong, pero este me ha gustado más hasta el momento. Tiene algo, yo no sé, es como que la nostalgia. Ahora estoy en un área que tiene un rock bien salvaje. Me siento que estoy jugando un juego de Super Nintendo. Obviamente con toda la magia de los controles nítida del Xbox, de verdad que lo estoy disfrutando un montón. Estoy en la zona, creo que la zona 5, creo, ya debo estar por acabarlo porque el juego no es muy extenso. Así que pues nada, lo recomiendo full. Yo vi a Taino jugar esto y cuando entré al canal pensé que estaba jugando Symphony of the Night. Porque hasta habían elementos dentro del mismo mapa. Ajá. Que las escaleras y qué sé qué. Y yo, ¿qué es esto? Symphony of the Night HD, ¿qué rayos? Oh, y después caí en cuenta, no, este es otro juego. Sí. Pero ya se ve súper chévere. ¿Y es hasta exclusivo de Xbox o están otras plataformas? No, que yo sepa, está en todas las plataformas. Okay. Esto está digital only, pero a través de Limited Run, si no me equivoco, hubo o hay, no sé, porque yo no pienso comprarle más nada esto a ellos, pero hubo una tirada física del jueguito. Esto parte de precisamente una entrega denominada Lodoss War, que fue un anime basado en un manga en los 90. De estos animes bastante dark, con sangre y toda la cosa. Cuando los animes, tú comenzaste a descubrir lo que esto quizás no es para niños. Pues de esos que estaban en specs, por ejemplo, la parte de atrás, y de hecho se consigue en la colección en DVD, se consigue carísima. Ahora mismo no es como si se consigue fácilmente, lo que quiero decir. Y en servicios digitales, por lo menos que yo sepa, no existen. En YouTube hay dos o tres episodios regados esto, pero por lo menos el primero está disponible para que vean más o menos la premisa. Es una isla, tipo continente, pero una isla que siempre ha estado sumida en la guerra. Entonces hay varias facciones, hay hombres, hay elfos, hay magos, obviamente hay alguien buscando, qué sé yo, for the lack of a better word, la daga de la maldad, esto que es lo que va a desatar el hecatombe final y bla bla bla, y pues hay un grupo de mischiefs que tiene que unirse y hacerle frente a eso, y eso, de eso es que básicamente trata Lodoss War. Esta entrega del jueguito sigue más o menos la misma el mismo timeline, pero se enfoca en un personaje principal que es el nombre del mismo juego, Diddleith, es una elfa. Y ella entonces ahí ve, tiene ciertas visiones, ella no sabe cómo llegó a ese laberinto, está un poco desorientada, etcétera. Los bosses están nítidos, tiene puzzles también. Lo que comentaste de que tiene unos movimientos similares a Castlevania. De hecho, tiraste el brinquito para atrás. El slide. Realmente el slide hacia atrás lo tiene igualito. Y tú sabes que se queda como que un espejismo, como que un espectro de él donde estaba parado. Eso mismo lo tiene ella. Cuando se va moviendo para atrás, se va como que y se ve como que en cámara lenta esa proyección de ella donde estaba hacia donde se mueve. Como que se está moviendo bien rápido. Tiene unos elementos nítidos, tú tienes que ir consiguiendo armas, tienes que ir consiguiendo habilidades. Ella no puede respirar debajo del agua. Tienes la bendición de dos sprites, uno de viento y otro de fuego. Hay enemigos que si te atacan de fuego y tú tienes el sprite de fuego activado, vas a absorber ese elemento, entonces lo cancela. Pero si tienes ese elemento y con eso es que tú estás atacando, ese es tu poder de fuego mientras vas golpeando con tu arma o con tu arco, pero si te golpea un elemento de viento y tú tienes el de fuego, te hace daño doble. Entonces, a eso súmale los ataques físicos. De verdad que está súper bien pensado. Puedes comprar items, tienes magia. El sistema de magia me encanta porque dejas un botón pegado y entonces el juego como que hace una pausa y tú puedes buscar en ese menú y activar lo que tú quieras, tirarle lo que tú quieras. Está bien ingenioso con la cantidad de controles que tiene. So está bien gufiado. De verdad que lo recomiendo a mí. Aparte de eso, gato, comencé a jugar Kena Bridge of Spirits en la línea de jugarlo en el canal y exportar el gameplay, que es algo que no hacía un montón de tiempo. Kena Bridge of Spirits, oh my god, me alegra muchísimo, muchísimo no haber jugado este juego en PlayStation 4 o en Xbox. Yo dije siempre que cuando consiguiéramos un PlayStation 5 en su momento, iba a estarlo jugando en el PlayStation 5 y la espera valió la pena. Mi herma, qué juegazo. Hasta ahora voy disfrutándolo un montón. Me he matado 3 bosses ya. Los pozos están de show. El juego se ve espectacularmente bonito. La música, el gameplay, cómo responden esos controles. De verdad que está bien, bien bueno. Y estoy looking forward a seguir jugándolo. Estamos exportando, ¿verdad? Como dije, todo el contenido del gameplay a YouTube. Así que si usted se lo pierde en el canal, pues tiene siempre la oportunidad de visitarlo allá. Y estoy haciendo algo doble, en el sentido de que sí, vamos a tener el full playthrough, pero voy a exportar también solamente los bosses. Si usted no se quiere spoilear la historia, pero quiere ver más o menos cómo se vence el boss o cómo me fue, o cómo tener una idea de usted hacer algo contra algún boss y se tranca, estoy exportando ese encuentro del boss, particularmente el encuentro efectivo. Entiéndase, si me mataron 5 veces antes, a lo mejor usted no vio las 5 veces que me mataron, vio la vez que fui exitoso. Así que, pues nada, para que lo tengan ahí de referencia, si es que lo quieren. Gato, ese juego, ¿a ti te llama la atención? Kena Bridge of Spirits. A mí me llama la atención, yo llegué a ver a Surfing jugarlo y se veía super cool. Como que en algún punto lo jugaría. En su momento, brother, yo creo que it's gonna be right up your alley, porque el juego está salvaje. Salvaje gracias a todos los coaches, porque pues como bien dice, Surfing lo jugó, Jeper el Bosque lo jugó, Spider Popo lo jugó, y de vez en cuando me dan como que hintsitos. Me dicen, mira, chequéate esto por aquí, por allá. El juego tiene elementos hasta de Breath of the Wild. El Sofrito también lo jugó, de la Yando Podcast. De donde tú saltas, ahora conseguí un arco. Básicamente ella tiene como un staff que este, hablando blasfémicamente, es como que la vara de Aarón, porque es súper versátil. Ella brinca y en el aire entonces se convierte en el arco y flecha y tienes el slowdown mientras caes, tipo el slowdown de Breath of the Wild. Esto, de verdad que el juego está salvaje. Tiene unos personajes que se llaman Rods. Este, son como unas pelucitas negras con sombreritos, diversos sombreritos, que los sombreritos si tú se los puedes cambiar, se ven súper, súper cute. O sea, el juego está salvaje, de verdad, me está gustando muchísimo, muchísimo lo que estoy viendo, y como dije, no puedo esperar a seguir adelante. Estamos grabando viernes, así que mañana sábado, o el pasado sábado, cuando escuchen esta publicación, pues ya va a haber ese contenido disponible en YouTube y obviamente en el canal hasta que se borre. Y aparte de eso, mano, estuve metiéndole a el Halo Multiplayer, esto en términos de juegos, ¿verdad? Este, disfrutando un montón. Halo Multiplayer es una cura. Este, estuve jugando con Surfing Boy, como Tomonku, y descubrimos por ahí un website de sacar estadísticas, y quiero enviar un shoutout especial al combo de los que hacen 50 y pico de kills por match, pero el win ratio es de 29%. Los saludo acá desde arriba de mi 52% de win ratio. Eso les pasa cuando van lagueando y dando brinquitos en la vida. Recuerden que no es saber jalar el gatillo, es hacer que el gatillazo cuente. Papá, recójanse. Llegó este, el que tenía que llegar. ¿Oíste? Hay que poner una pista eso. Sí, este, hay que pum, pum, pum, pum. Algo bien maleantoso. Algo bien maleantoso. Esto, pero ya, entonces, en términos de cositas que vimos, como dije en el podcast anterior, estuvimos viendo este Midnight Mass. No tengo más comentarios al respecto, sino que lo menciono porque nos llevó a seguir viendo algo más o menos la línea de quote unquote horror, y nos pusimos a ver el primer episodio de Hellbound, que es este, una serie de Netflix también, desarrollada en Corea, donde aparentemente hay como que una profecía donde alguien te dice, no, tú que eres un tierra, has estado haciendo el mal, te vas para el infierno, y en X cantidad de días vienen unos guardianes y te hacen este polvo, te hacen ceniza este frente a la gente, y después desaparecen por unos portales. Está bien loca la cosa. Este, nosotros no terminamos de ver el episodio porque a mí le dio sueño, y pues está bien, pues vámonos a dormir, así que no lo terminamos de ver, pero lo que vi, fíjate, me gustó bastante. Hellbound se llama esto, y también le tengo el ojo echado a algo también de la línea de series coreanas, de una serie que se llama The Silent Sea. Es futurista, es este supuestamente de una base en la luna, y va un crew a investigar porque perdieron contacto con la base de la luna y unos misterios allá arriba. Se ve bien, bien interesante la premisa. Estábamos entre esas dos, decidimos comenzar a ver Hellbound. Aparte de eso, nada más. Pero antes de cerrar el podcast, quiero agradecerle, ¿verdad?, a todos y a todas sus palabras de aliento, sus condolencias, ¿verdad?, sus simpatías, sus oraciones por la partida de mi abuelo. Estuve recibiendo, ¿verdad?, la triste noticia la semana pasada, y pues aunque publiqué algo en redes sociales, no lo compartí con la comunidad hasta el pasado jueves, cuando estaba en vivo. Esto, y nada, quiero agradecerles. Eso, pues, en esencia me va a llevar a no estar en el canal esta semana de publicación del podcast. No voy a estar el jueves, el sábado anyways correspondía, o corresponde más bien, podcast en vivo, así que no se afecta, ¿verdad?, la participación, pero para efectos del jueves, pues sí, yo no voy a estar. Quien va a estar con ustedes es ese que está ahí conmigo ahora mismo, Gatonejo. Así que nada, quería expresarles mis más sinceras gracias, ¿verdad?, a nombre mío, a nombre de mi familia. Mi abuelito ya tenía 88 años y estaba bastante comprometido de salud. Lamentablemente él se deterioró bastante desde la partida de mi abuela en el 2017, y pues nada, le tocó. Nosotros agradecidos del tiempo que estuvo con nosotros y de la bendición que fue tenerlo como abuelo. Así que una vez más, gracias a toda la comunidad, ¿verdad? A los muchachos, a mis compañeros acá de Nivel Escondido, Gato Mash y Alex, que lo sabían desde que pasó, y pues obviamente también se expresaron al respecto. Así que muchas gracias, muchachos, ustedes también. Bueno, y de esta manera entonces llegamos al cierre de nuestro podcast. Una vez más, agradeciéndole a Noemi Sánchez por haber estado por acá siendo parte de la entrevista gaming en este podcast. De verdad que la pasamos espectacular con ella. No, espero que disfrutes del regalito. Noé comentó que iba a comenzar a explorar nuevos horizontes en cuanto a juegos. Y iba a comenzar a ver qué era eso del mundo del Metroidvania, gato. Y yo procedí y al final de la entrevista le dije que le iba a conseguir algo. Y en efecto se lo conseguí, le regalamos acá de parte de Nivel Escondido, Gato Roboto. Así que pensaba que le ibas a regalar Hollow Knight. No. Es que Hollow Knight sería tirarla a hondo sin bollida. Honestamente, porque la dificultad de los bosses de Hollow Knight, está un poquito. Pero ese pasó Ori and the Blind Forest. Tiene la opción de ponerlo en bajarle la dificultad. Ah, okay. En Ori, en Halo, no, en Pero ella lo hizo, no. ¿Ya le bajó la dificultad? Sí. Ah, okay. Sí, ella lo modificó para su skill de juego al momento. Okay, quizás que build un poco más de muscle memory y un poco de malicia a la hora de jugar y luego le cae allá. Exacto, porque atacar el factor Metroidvania puzzle wise es una cosa, y encima de eso la dificultad de los jefes, que sea tipo Demon Souls o Dark Souls, son dos hits que no dudo que ella pueda con eso, pero más adelante. No, pero ahora Gato Roboto, ahora que tú mencionas todo eso, es tremenda opción porque es un juego corto. Sí. Por más que tú tengas que recordar, no tienes que recordar tanto como decir Super Metroid. Exacto. O sea, esperamos que lo disfrute, ¿verdad? Yo espero que le vaya bien. Ella dijo que iba a estrenar ese juego ya tan pronto acabara lo que estaba jugando, que era Pokémon, algo relacionado a Pokémon Pearl o Pokémon Shine, algo así. Sí. Y estaba ya a mitad o rumbo a lo último. Que tan pronto comience a generar ese tipo de contenido en su canal, dijo, pues voy a arrancar con ese juego. Así que está ahí, subieron varios retos Extra Lifer. De verdad que la entrevista estuvo salvaje, así que una vez más, gracias Noé. Les recordamos que una vez publicado nuestro podcast, está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Les recordamos que en Twitch particularmente tenemos contenido los 7 días de la semana. Domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Martes, jueves, viernes y sábados. Desde eso, de entre 10:30 a 11 de la noche, hora del este. Es lo que cambia la hora, ¿verdad? Porque pues Gatonejo y yo estamos aquí en Estados Unidos, pero ya escucharon, Gato va a tratar de subir un poquito antes de las 11 de la noche. Yo voy a tratar de hacer lo mismo. Dije 11 de la noche Eastern Time, y no, es 11 de la noche hora de Puerto Rico, 10 de la noche Eastern Time. Pero Gato va a tratar de subir un poco más temprano. Yo voy a ver de qué manera puedo hacer lo mismo en la medida posible. Pero nada, por lo menos hasta que cambie la hora, sabemos que es tarde. Agradecemos infinitamente su apoyo también a todas las transmisiones. Les recordamos que por ahí viene otra vez más mercancía bien bacala. Ahora mismo hay mercancía bien bacala disponible entrando a nivelescondido.com/mercancía. Pero particularmente vamos a estar reactivando a aquellos de ustedes que estuvieron preguntando por la camisita de streamer boricua. ¿Cuándo iba a estar disponible nuevamente? Pues mire, muy pronto, muy pronto. Eso es una tremenda opción de verdad, un símbolo de la amistad, wink wink, así que pendiente para que vaya haciendo sus pedidos y las regale a todos sus amigos y amigas y significant other, a sus parejas también, ¿ok? No vamos a decir de qué fecha estamos hablando, pero usted sabe. Así que aparte de eso, les invitamos a que disfruten del contenido de nuestros colegas Jay Shinobu 82, Bedouin Creative, Cultura Secuencial, Lagueando Podcast, Lucho Puerto Rico y Mr. Sasó, un PR. Y de esta manera, nos despedimos hasta la próxima semana. ¡Let's go! ¡Azúcar!